Un momento, Doc. Oye, ¿me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un DeLorean? Bien, chicos, escuchad. Se trata de un riff en sí. Vigilad los cambios y no os perdáis. Hola a todos, bienvenidos una vez más al DeLorean de Manem. Ya sabéis, el único DeLorean que admite pasajeros. Y esta vez parece que sí, que vamos a cumplir la promesa que os hicimos hace 10-12 días escasos, quizá menos, no recuerdo ya. Y estamos aquí con una mezcla de sensaciones, cierto dolor rectal por parte de mis compañeros sobre todo. Pero, lo dicho, prometimos este especial Vengadores. Y dura más, dura menos, o vayamos a donde vayamos, ya lo veremos, aquí estamos. Os presento al equipo Vengadores, reunidos. Activando las bombas de bilis, activando. Eres casi como Cutrón, sí. Si haces algún chiste, bueno. Seguro que va en camión, muy bien. Para desplazarse. Espera, bueno, voy a llamar a Bobby. Bobby, Toby, ven, perrito, ven, que vamos al helicarrier, ven, corre. No viene, qué lástima. Qué lástima. Bueno, como ya habéis escuchado, está por aquí Miguel y está Sergio, que no se lo ha querido perder, aunque lo tenemos un poco convaleciente. Pero bueno. Nada, por aquí estamos. Todo sea por la causa de los Vengadores. Todo sea por las ganas que tenéis de hacer terapia, que me habéis engañado a mí aquí para traerme. Yo lo único que sé es que vi la película y ha terminado hoy en urgencias. Aquí lo dejo. Ahí lo dejo. No vamos a responsabilizar a nadie, ¿verdad? No. Bueno, yo tengo varias cosas que decir de mis teorías, como siempre. Pero si queréis os cedo el testigo para que empecéis vosotros o lo que queráis. Yo es que creo que esto va a ser un poco a salto de mata. Es a salto de mata, como la película que está en muchos lugares y tal, pero luego desarrollo y tal, no hay. Aquí no hay sustancia, aquí no hay jamón, ¿vale? No hay jamón. Entonces, ¿puedo decir lo que más me ha gustado de la película? Por y ya favor, empezamos. Por favor. Lo único que me ha gustado de la película es la voz de Ramón Langa, el doblador, a Ulises Clau, a nuestro querido Andy Serkins, que ya le manda cojones que le fichen para ese papel tan rumano, por decirlo de alguna manera. Y las tetas de Olsen, de la Olsen, en la escena final, ya está. Bueno, y hay momentos de lucha coordinada que no me han desagradado, pero yo no sé si esta película le faltaba un poco más de trabajito en postproducción, porque hay momentos en los que yo no sé si estoy viendo Los Vengadores o Sarnado 2, porque a mí me encantan los efectos especiales en la película. Ya se lo comenté el otro día a Sergio, porque necesitaba hacer terapia en tu ausencia, que te fuiste de vacaciones, podía tomar por culo. Y necesitábamos hacer terapia, entonces hablábamos de los efectos especiales, la calidad y tal, la manera en la que Joss Whedon ha rodado esta película, la acción que por lo menos a nosotros nos gustaba más, la de su precuela y tal. Entonces, hemos visto fallos en ese sentido, ¿no? Hay momentos en los cuales yo no sé si estoy viendo al Capitán América o un muñeco de Lego, o sea, una cosa descarada, ¿no? Me encantan, los efectos especiales me encantan en esta película. Tú, Sergio, has pensado lo mismo que yo, ¿no? El tema de la moto, las luchas... Sí, yo voy a empezar porque si no lo pasará lo que pasará. las cosas buenas que he visto en la película, ¿vale? Las escenas, coincido con Miguel completamente, las escenas de lucha, de los combos, digamos. Sí, los movimientos, ¿vale? Coordinados. Los movimientos coordinados están muy chulas, muy guapas, pasa que duran lo que duran. ¿Vale? Si pestañeas, te las perdido. Segundos, sí. Está muy bien. También es verdad que creo que, bueno, cuando salga la edición extra lujosa, Blu-ray, que te cagas, que dicen que va a ir en 40 minutos extras, supongo que vendrá algo más de chicha. Espero, porque si no, tela. A partir de ahí, bueno, más cosas buenas de pocas, porque se han saltado muchos temas de continuidad y historias de las propias películas de ellos. No voy a entrar ya en los cómics, porque si no, ya luego dicen que, bueno, eso, que los cómics son los cómics, las películas son las películas. Los efectos especiales, hay momentos que parece que lo hayan hecho los de Agentes de S.H.I.E.L.D. El transporte, la moto, la viuda negra, la moto. Sí, hay momentos cuando salta de la nave esa, cuando está en Corea del Sur, que salta justamente la moto, porque necesitaba terreno para poder circular la moto, que es que salta del avión ese, y es que es muy falsuno, o sea, es muy falsuno. Y lo que dices tú del tema de las 45 minutos extra, la versión extendida, se entiende perfectamente, porque es que yo al ver esta película tengo la sensación de que eso, de que falta metraje, de que han metido unos tijeretazos en la sala de montaje bastante curiosos, ¿no? Porque hay unos saltos. Ahora están en Corea del Sur, bueno, antes estaban en Sudáfrica, metemos referencia a Wakanda, que si no sé qué, luego vamos a tomar por culo, pero luego lo que se dice estar no están, o sea, los Vengadores no están. No sé si más palabras también, pero es que hay un momento que parece eso, que le hayan dado el stop a la película y, ¿sabes? Había momentos de desconexión que decías, hostia. Mira, sinceramente, cuando se quiere, digamos, y pasa los cómics, lo que pasa que es un producto, digamos, es un producto en papel que, bueno, pues si te viene con un dibujo más mediocre, te jodes y punto, ¿no? No es un producto, digamos, que genere una grapa, por así decirlo, miles de millones de dólares. Cuando te pones esas deadlines tan justitas, yo creo sinceramente que es que no han metido esos 45 minutos porque no les ha dado tiempo y por eso cantan los efectos especiales, porque no han tenido tiempo de hacerlo con cariño. O sea, había que estrenar. El objetivo era estar un año antes que Batman Superman, en la fecha anunciada, pues bueno, y porque si ves la primera escena, el famoso GIF, hasta ahí todo de puta madre, ¿no? Eso dices, bueno, aquí se han esmerado, ¿no? Eso está muy bien, tío. Y eso luego hay cosas de por medio de la película que de repente, zas, ¿no? Te pega un viaje que dices, pero ¿qué ha pasado aquí, no? ¿Qué descuidado está esto? Yo no lo tenía tan claro porque lo había visto en un 3D muy rumano, una sala vieja y tal, y digo, bueno, igual es mi sensación, porque además se me oscurecía mucho la película y a ratos se me ponía hasta borrosa. Digo, no sé si será la sala de mierda esta, o seré yo, o realmente es que acabo de ver lo que acabo de ver. Sinceramente, eso, tiempo de que no han tenido tiempo de pulirla, y bueno, pues, ¿qué tenemos tiempo de pulir y de meter? Lo imprescindible, y vamos a meterlo. Sigue, perdona. Esto es lo peor de cuando un director sabe que es su última puta película. Modo piloto y a tirar millas. Yo es que creo que le han hecho la cama, sinceramente. Bueno, entre que le han hecho la cama, yo creo que se ha hecho el solita. El solito también con algunas escenas que se ha rodado. Y luego, lo de los 45 minutos extra. O sea, también te digo, si la película dura 45 minutos más, hay suicidios colectivos. Me corto las venas, tío. Porque que hubiera sido la vida negra acunando, cogiendo en brazos a Juli y cantando la lana o algo. Me corto las venas. O sea, yo estaba haciendo el otro día un análisis de todo lo que quitaría de la película, porque es que ya la experiencia de ir a verla ya ha sido traumática para mí. Imaginaros en el minuto 25, más o menos, de la película, las luces del cine se encienden, ¿vale? Se encienden por completo y un servidor tiene que ir a hablar con el acomodador para que apague las luces. O sea, un despelote de la madre que lo parió. Y 30, 40 escolares, venga a gritar, bueno, un desastre de película. Yo iba un poco cocido, ¿vale? Yo un poco alcoholizado, pero eso no me ha impedido fijarme en los detalles de mierda que tiene esta película, que los tiene muchos, tiene bastantes, ¿no? Cuando digo que a esta película le sobra metraje, es que joder, que es una película de 2 horas y casi media hora, 2 horas y 22 minutos, de los cuales quitaríais algo, por supuesto. Yo no sé la necesidad imperiosa que tiene Marvel de cargarse a todos sus personajes. Si me dices, bueno, es una empresa que tiene su propiedad a todo o casi todos los personajes, ¿no?, de su línea de cómic, pero no tiene a todos. Entonces yo no sé esa imperiosa necesidad de cargarse a todos sus personajes de la manera más bananera posible. No sé, metes a un villano como el Barón von Strucker, que no es, digamos, el cabeza, ¿no?, de Hydra, pero es uno de los más importantes, para básicamente meterle 20 minutos a la película y que tenga ese desarrollo tan pobre. Es que ha salido por ahí como si sale Andrés Pajares o Fernández Esteso. Pero muy cachondo cuando se le cae el monóculo, ¿eh? ¡Qué gracioso! Está muerto, se ha caído el monóculo. Salaf se fijaron en ese detalle. Por cierto. Había más. Que no lo hemos dicho, pero bueno, que va a haber spoilers a Cascoporro, ¿eh? ¡Hombre! Ah, bueno, sí, claro. Esto ya, el que nos conoce aquí, ya. Aquí no va a haber ni gon ni pollas. Aquí el que lo quiera escuchar, bien. El que no, pues lo siento. A lo que vamos, que me parece una gilipollez. Y bueno, que no, aquí no hablamos de mutantes, hablamos de los mejorados. Mejorados. Ya no solo violamos a nivel completamente a la bruja escarlata, sino que encima los llamamos de una manera diferente, ¿no? Cuando yo he dicho que se cargan con una asombrosa facilidad a sus personajes, también estoy hablando por Pietro Maximoff, porque, vamos, tiene una de las muertes más patéticas que yo recuerde en la historia cinematográfica de los superhéroes. Porque el tío esquiva balas anteriormente, como 20 o 30 minutos antes, con una facilidad asombrosa, pero no puede evitar que le dejen como un queso gruyere a la película. Bueno, en fin, lamentable, ¿no? Nos quejamos de otras películas, es que tal. Pues lamentable. ¿Sabes por qué pasó esa, no? Sí. Porque no la vio venir. Ah, claro, no la vio venir. Pero es que no. Sí. Es que no vio venir no una, sino. ¿Cuánto? 16 palas, casi. ¿Qué dices? Las últimas palabras que va a decir es: esa no la he visto venir. ¡Qué gracioso! ¡Qué chistoso, eh! Eso sí, con sus bambas salidas, ¿eh? Ahí, enfocaditas. Bien. Es que aquí no muere nadie, en estas películas no muere nadie sin hacer una gracia. Es que es todo un puto cachondeo. La muerte, me da igual que sean personajes de cómic o lo que sea, es un hecho totalmente escabroso, malo, negativo. O sea, la muerte no es feliz. Y parece que todo lo que hace Marvel es maravilloso, feliz, estupendo. Pues no, amigos, no. Yo no sé qué clase de educación ha recibido las altas esferas de Marvel, pero la muerte es mala. La muerte es mala. Esperemos que nos dé un día por recrear la muerte del Capitán Marvel. Bueno. Pero, porque eso va a ser como el club de la comedia. Sí. No, si van a tirar, creo que van a tirar con Capitana Marvel directamente, o sea que no... Bueno, es un personaje que no tengo mucho cariño. O sea que... No se contempla, creo. No se contempla. Bueno, sigamos. ¿Qué os parece el desarrollo del Barón von Strucker en la película? Bueno, tú has dicho 20 minutos, era menos. Me tendréis que echar un cable con algunas cosas, pero vamos, hasta ahí creo que llego. 5 minutos, ¿no? Sí. ¿Dónde están los gemelos? ¿Dónde están? Ya está. Ya no están. ¿Dónde están? Una base súper... Y entra ahí y sale la gente, que es una maravilla. Ahora entiendo perfectamente por qué han contratado a un autor que no le conoce ni su puta madre. Porque claro, cualquier persona decente no se prestaría a ese ejercicio de fecalidad. O sea, salir, venga, hola, ¿qué? Adiós. Venga, que por cierto, se ve que le tenía contratado en verano el Barón von Strucker el castillo a Doctor Muerte. Sí, lo estuvimos comentando. Sí. Se asemeja, tiene un parecido, ¿no? Yo creo que los de la FOS aquí tienen que meter aquí en demanda, cojona. Porque el castillo ahí en el alto, ¿no? Y el pueblo ahí abajo. Lo que pasa es que te estuve hablando, Sergio, que lo que es la construcción de la ciudad en sí, de la Adveria, de sí, esa Adveria, Tiene mucho rascacielos, no es una construcción ahí clásica con todos los edificios parecidos, ahí muy, muy burgueses y tal, no. Pero bueno, vamos aquí a hacer una copia y venga, que no pasa nada. Si lo llamamos con un nombre ruso ahí random, no nos van a demandar, no pasa absolutamente nada. Y nada, aquí sigamos con la fiesta. La fiesta que es únicamente sirve como excusa para que el señor Stan Lee aparezca, ¿no?, en su cameo. Yo lo tuve jodido en Omaha. Yo lo tuve jodido en Omaha. La madre que te parió. Cabrón de los cojones. Con las risas, ahí aparece todo el mundo. Aparece Máquina de Guerra. Bueno, lo de Máquina de Guerra es lamentable, ¿eh? Todo. Pero lo de Máquina de Guerra es. Bueno, o sea, ya es doloroso en Iron Man, ¿no? De venga, no me vaciles, Tony, ¿no? Aquí ya es. Aquí es, vamos a ayudarte a levantar el martillo, venga. O sea. Vamos aquí a ver. Es, voy contando mi chiste de Van 2 y se cae el de en medio, ¿eh? ¡Qué gracioso! Y mira. hostia, por favor, ¿eh? Por favor. Vamos a ver. Fríamente, vamos a analizar la película fríamente. Hemos dicho que la película tiene 2 horas y 22 minutos de metraje, ¿vale? Sí. De los cuales, echa la vista atrás, hacer memoria y quitar escenas. Quitar la escena de que no van ni para tomar por culo de Baron Von Strucker, que solamente sirve para ver los 5 minutos que están bien rodados en la película, uh-huh. Ese momento de acción que a todos en el tren nos puso pitudos. Uh-huh. Vale, quitar el momento de Baron Von Strucker, que no sirve para nada. Esos sueños erótico festivos de Tony Stark que no le importan ni al caso la manteca. Quitar eso, quitar la fiesta, que sirve para excusa únicamente para que salga Stan Lee. Quitar nos vamos a ir a tomar por culo. No podemos decir Wakanda, estamos en Sudáfrica. No, sí que lo dicen, ¿eh? ¿Dicen Wakanda? Sí. Pues aquí bueno, yo no lo escuché, ¿eh? Por eso te dije, sí, pero es una Wakanda de tercermundista. Sí, en la versión original lo dicen. Dicen Wakanda. Lo que pasa que luego Wakanda es una puta nave industrial. Ya, por sale eso. Allí uno y dice, hola, soy Andy Serkis. Y se va. No, es una nave industrial, es un barco. Es un barco. Ah, es un barco, vale. Sí, pero por eso es que Miguel y yo estuvimos discutiendo. Yo había leído la información de eso de Wakanda, por eso te dije Wakanda y tú me dijiste no. Yo voy a decir una cosa, o sea, vamos a ver, estás custodiando el vibranium, uno de los material más caro del mundo, del universo mundial, y resulta que lo estás resguardando en una especie de zona con navíos que prácticamente no hay agua. ¿No es un poco descarado que lo guardes ahí? Hola, somos gilipollas. Es que me jodas. Bueno, tío, teniendo en cuenta que Wakanda supuestamente es la nación más avanzada tecnológicamente, ¿sabes? Y dices, ¿qué me estás contando? Han puesto 4 guerrilleros somalíes allí. Han aprovechado del set de rodaje de Diamantes de Sangre o alguna cosa de esta. ¿Sabes? Y han aprovechado. Ahí, que, Wakanda, ¿no? Y aparecen 4 barcos aquí de. Del tapie. Pero el barco sin fondo con el agua. O sea, un cementerio. De barcos, pues, totalmente. Pues eso cuando yo lo leí, ¿sabes? Pero tú me dijiste, claro, es que no tenía lógica, pero es que luego me estuve otra vez informando y es como lo ha dicho Marcos. Si es que es Wakanda. Doblado, ya os digo yo que no dicen Wakanda, que yo recuerde, vamos. Igual bueno, fuese. En versión original sí, porque es que además es un momento muy what the fuck, porque. Es que, bueno, o sea, lo de Ultron es. Continuaremos. Pero es que para llegar ahí, digamos, o sea, Ultron, ¿no? La inteligencia artificial, un sistema operativo de puta madre. Voy a hablar, ¿no?, de Ultron, del plan de Ultron, porque es hasta el mayor retraso mental del universo, tendría más eso que Ultron. Sí, pero te digo. O sea, borro todos los archivos de no sé qué, tal, le corto la luz, pero oye, les dejo internet, ¿no? Que puedan mirar porno, ¿no? Que puedan encontrar, ¡oh, Wakanda, Vibranio!, ¿no? Y se miran allí los dos, ¡oh, qué pasa! Hijo mío, pues borra un poquito tu rastro, ¿no? Vaya mierda de sistema operativo súper avanzado. Por eso yo me quedé tan what the fuck cuando está el otro ahí mirando casi como Peter Parker, ¿sabes? En Bing, ¿sabes? Y dice, uy, Wakanda y tal. Y los otros, ¡oh! Y se oyen chan, chan, chan, chan. Digo, vale, venga. Vámonos para allá. Vámonos, venga, que toca cubicar ahí. Para que lo vean los africanos, ¿no? Pero es que es curioso porque están en el cementerio ese de navíos, ¿no? Y bueno, hay una jungla de mierda porque son cuatro árboles. Y luego ya ha pasado esa jungla, nos encontramos en Johannesburgo. Porque la pelea no es en Wakanda, la pelea entre la Hulkbuster y Hulk es en Johannesburgo. Porque yo vi un cartel, bueno, Johannesburgo, en Sudáfrica. Uh-huh. O sea, aquí las distancias se los pasan por el forro de los cojones. Y no hay mesura, no hay mesura las distancias. ¿Meten la Hulkbuster como guiño a World War Hulk o qué cojones? ¿Qué mierda es esa? Mira, sí, el Hulk de las nada, tiene que hacer un World War Hulk, un Planet Hulk, me río yo, Bueno. Me río yo, en serio, No lo meten, o sea, lo meten como, bueno, como vamos a... Tenemos que enseñar algo molón. Eso. ¿Vale? O sea, Ultron también, ¿para qué voy a interferir el satélite este de Stark o la mierda que sea lo que le manda la Hulkbuster? Porque no tiene Jarvis, ¿no? Tiene a una cachondona, que es su nuevo sistema operativo. Verónica. Claro, y interactúa con un satélite. Ultron dice, esto para qué, que se maten entre ellos, ¿no? Marcos, te vuelvo a insistir, Ultron viaja en camión. No, Ultron ni está ni se le espera. O sea, porque eso decía, que yo... Una cosa es que a la película le sobremetraje y otra cosa es que no le falte. No nos confundamos, son cosas diferentes. Y le falta. Le puede sobrar y le puede faltar, y ese es el caso. Pero le falta porque es que han utilizado casi más de la mitad de la película para gilipolleces. Exactamente, lo que suele acabar en la pila de los descartes está todo, creo yo. Todo. Y cosas importantes que se han quedado en la pila de los descartes. Por eso digo que me da que es que no les ha dado tiempo a pulirla, porque es que se te pones a sumar eso, escenas de mierda, que si fiesta, que si rumanada por aquí, amorío por allá, pues dices, ¿qué falta? Falta escena. Vamos a ver. Es que lo de la fiesta es verdad, que lo de la fiesta faltemos nosotros, porque apareció allí, que si el halcón, que si máquina de guerra, que si el profesor llega a aparecer o después el todo. No, porque hay una escena sin ninguna conexión que se van a Oslo, el amigo Tordo, se va sale María Gil como directora de S.H.I.E.L.D. que dice, toma aguantazo a dos temporadas de agente de S.H.I.E.L.D. Vale, vamos a ver, nos da por culo, Ya sé que a ti te importa mucho, pero a mí... No me importa, pero me refiero ya que... a ver, la gran baza de todo esto, ¿qué es? Que todo está interconectado. Eso, la gente es lo que se llena la boca. ¡Oh, qué maravilla! Está pero mentira, pero es que eso no... Eso, digamos, ahí quiero llegar yo, Sergio. Se le está... Yo no, me niego a que se le tice solamente a Vengadores 2 por eso. Porque eso es un problema arrastrado desde el minuto 1. El que no lo haya querido ver hasta ahora... Es su puto problema. O es un ciego o es un falso. Pero ese problema está ahí desde el minuto 1. No es Vengadores 2 la que se fuma el Soldado del Invierno. Es el Soldado del Invierno el que se fuma. Soldado del Invierno, Iron Man 3. ¿Por qué cojones digamos, llega una amenaza que pone en peligro? Que pone en peligro, vamos, que atentan contra Nick Fury, que se va a Shield a tomar por culo y allí solo están el Capi y la Viuda Negra. Uh-huh. Tú te estás fumando, Vengadores. ¿Dónde coño están los Vengadores? Tocándose los cojones, uno peleándose a ver si es mejor Jane Foster o Piper Potts, o dónde cojones estaban. No estaban, ni estaban ni se les esperaba. Entonces el Soldado del Invierno, es que es muy buena, sí, pero ya se fuma en su propia continuidad. Ya se pasa por los cojones lo que ha sentado como base de un universo compartido. Y aquí vemos, esta secuela estaba ya, digamos, preescrita antes. Aquí es el gran Kevin Feige, el hombre que todo lo ve y que todo lo... Este hombre, igual que hizo las notitas que se filtraron que hizo para la gente de Sony, de Amazing Spider-Man 2, sabemos que cuando las hace en su puta casa, eso no son sugerencias. Eso son, esto lo quitas, esto lo pones, esto tal... Claro, o sea, ahora no podemos decir... ahora Whedon va por libre, ¿no? Ahora interesa... Por eso te digo que le han hecho la cama. Él ha presentado un guión de mierda, pero ahí hay mucha gente en la cadena y vamos a saber de lo que falta de ese guión o de lo que se ha puesto, ¿me entiendes? ¿No? Lo que te quiero decir. Mm. ¡Oh, es que se ha fumado! No, todos se han fumado aquí. Es que no hay respeto con los personajes. O sea, yo me niego a pensar que la línea de Marvel tiene que ser la línea que van a, o que tienen que seguir las demás compañías. Es que no hay respeto. O sea, si en la primera película de Vengadores la gente se quejaba, es que qué poca importancia le han dado a Clint Barton. ¡Qué poquísima importancia! Mira, me niego a pensar que la importancia que se le tiene que dar a Clint Barton es inventarse o sacarse de la chorra una familia inventada con dos churumbeles y uno en camino. Pero si es que lo estaban haciendo bien sin hacer la patochada esa de la familia, que no la entendí es que, para nada. Porque o sea, cuando vamos a Kansas, a la casa de los Kane. Sí, a Smallville. Smallville, ¿vale? Que tenemos aquí, tengo aquí a mi querida, ¿sabes? Porque ahí es donde tengo a mi querida, ¿sabes? Y de mientras, me follo a la tita Nat. Porque hasta ahora era sí, bueno, la zorra Nat que me estaba beneficiando. Los Vengadores 1, o sea, deja la puerta muy abierta a eso. Había feeling. Y ahora resulta que ahora es la tita Nat. Ahora aquí no ha pasado nada. Y ahora, por obra y gracia de la Santísima Trinidad, se sale por... toca los cojones, ¿no? El tema de la relación, que es... Es que no hay relación. Es que, ¿de dónde cojones se han sacado católica, que Bruce Banner se puede liar con Natasha Romanoff? O sea, sin venir a cuento. Venga, ala. Que nada más pues, ahora... A ver, iremos haciendo alguna referencia, yo por lo menos, al cómic. Para la gente que no haya leído los cómics o algún tipo de cómic, Barton y Natasha han tenido sus cariñitos. ¿Vale? Han tenido cariñitos con todo el mundo. Tanto Natasha como Barton han tenido cariñitos con casi todo el universo Marvel. Menos con Hulk. Por eso te digo. Menos con Hulk. O sea, Natasha ha tenido cariñitos y roces con todo el mundo, menos con Hulk. Pero uno de sus, hablamos comillas, amantes habituales o novios o X, era Clint Barton. Uh-huh. No, aquí el amigo. Sí, así está planteado la primera. O sea, la primera te deja ahí. Mira, se nota que aquí hay rollo. Yo, ha habido momentos en la película que me ha dado asco. O sea, el momento que se está quitando la camisa y ves tú ahí toda la pelambrera del amigo Mark Ruffalo con esa cara y de circunstancia. ¡No podemos! ¡No! Estamos muy separados. Somos dos monstruos. Que no se la cree, no se lo cree nadie. ¿Sabes? Yo cuando vi él dije, no eres Arrow. No enseñes los datos virales. Maravilloso. Ay, qué película más maravillosa. Se han acordado hasta del amor y las relaciones. Ay, desde luego, qué poca sensibilidad tenemos. Eso es de cara a la base familiar de los cojones, porque como te decía, lo estaban haciendo bien hasta ese momento de darle más protagonismo, porque ya, es el único... que cuando viene la bruja ahí a tocar los cojones, que parece la bruja avería o algo, ¿sabes? Que siempre aparece por detrás ahí, parece un anuncio de colonia o algo, ¿sabes? Les hace la, la, la, la, la, la, la, la, y se van a todos a su mundo. Es el único que reacciona, ¿no? Ya he probado el control mental y no soy un fan. Se repiten las mismas líneas de la primera película. O sea, en la primera película teníamos a Loki, un tío que manipulaba las mentes de los personajes. Sí, sí. Y ahora volvemos a tener lo mismo. O sea, la bruja escarlata... las probabilidades, el tema de sus poderes, el rollo, variar la realidad y todo lo que tuve. Eso da igual. Aquí, lo que aquí les hace tener unas visiones rumanas. Sí, vamos a hacer aquí una Jean Grey de vampiro. Thor aparece en una película de Conan, de repente. Sí, la orgía ahí, asgardiana, ¿no? Vale, ¿por qué tiene los ojos en blanco? Ah, pues nada, como se ha tenido hace 40 años. Pero... tenido siempre, sí. No, puede ser. No, vale, yo pensaba que iba a decir, ¿por qué eres negro? Gendal, Sergio. Sí, perdón, es que siempre confundo al... Perdón, Gendal. ¿Por qué tiene los ojos en blanco? Desgraciado, hace 40 años no me preguntas por qué soy negro. O porque el otro es chino. No, te preocupas porque mis ojos son blancos. Yo en ese momento yo digo, bueno, vamos a ver, igual enseña algún pezón, alguna. ¡Nada! No hay pezón en él. Esta película no tiene nada, nada, nada que merezca la pena, salvo el momento final de la película, eso sí. En fin. Que es que... Pues nada, vamos a terminar con el podcast. No, que hay mucho tiempo para seguir poniendo a parir. Es que hay muchos momentos escabrosos. Curiosamente, en este momento están echando en Antena 3 la primera película. Y digo, bueno, es que a mí la primera, sin emocionarme, ¿vale? Porque no me emocionó, sí que me entretuvo. Me lo pasé teta viéndola en el cine. Pero hemos estado el otro día hablando, Sergio y un servidor, de los momentos que hemos tenido que mirar el reloj. Pero ¿cuánto queda esta película? Pero qué cansinos, joder, qué pesados, macho. No, yo sinceramente a mí, o sea, soy hija Miguel, a mí lo que me descontó, la gente se reirá, o dirá, a mí es que el momento Viuda Negra, Hulk, momento Nana, es que dije, ¿qué me estás contando? Pero bueno, pero vamos a ver. Y ¿para me desconecté de la película. ¿Para qué quiere ver la gente una película de Vengadores? La gente de una película de Vengadores es para ponerse pituda, para emocionarse con las escenas de acción y con una historia que nos importe. Pero que es que yo no veo una película de Vengadores para ver una relación de Chichinabo, para ver a la querida de Ojo de Halcón, para ver referencias a series que no le importa ni su puta madre. Para eso no veo Vengadores. No veo Vengadores para eso. Bueno, la gente que sea fan del universo de Marvel, pues en el cine, pues se hará pajas, pero yo no. Yo no, yo veo la película como una cosa independiente y disfrutable en el sentido de que quiero acción, quiero epicidad, pero es que no hay epicidad, joder. Es que ¿cómo va a haber epicidad cuando hay rollos y amoríos baratos? Y, no, y luego los cambios de personalidad de algunos personajes, como Iron Man, que en algún momento parece Iron Man superior. Bueno, el que esté siguiendo la serie de cómics, pero hay momentos que parece Iron Man superior. Yo estaba allí con una bomba. Vosotros no sabéis lo que es esto. Si hace falta, me cargo medio planeta. Pero es, ¿vale? Es muy cansino ya, ¿eh? Con lo de Nueva York. Pesado, sí, sí, pesado, tío. Muy pesado ya. O sea, pesado. Yo en general, este Tony Stark, bueno, el Tony Stark este que nos han planteado, es que no le soporto. Hay mucha gente que no soporta al Tony Stark de los cómics. Bueno, yo no soporto a este Tony Stark. No, el Tony, me parece que se la sabe todas y que va de graciosillo, pero es que no hace ni puta gracia. El Tony Stark estaba muy bien, Iron Man, ¿no? Que estaba genial. ¿Vale? Y en algunos momentitos de los Vengadores, pero es que ya, macho, es que. Es cansino, tío. Es que es cansino. Es cansino. Claro, repetitivo, es siempre los mismos chistes hippiescos. Llega un momento que dices, hostia, hay que variar, ¿no? Sí, pero mola que lleve la camiseta, porque... Sí, va muy a la moda. La sí, primera, una de Black Sabbath. De Black Sabbath, sí, sí. Ahora, pues Bruce Lee de pinchadiscos ahí, ¿no? Con gafas ahí de aviador, ¿no? Pues nada, pues de puta madre, tío. El actor, el Robert Downey Jr., dame los 50 kilos, que con la molesta, y en modo piloto. Sí, bueno, eso no ha variado. O sea, lleva... No, pero no sé cuántas películas. En esta es más acentuado, ¿eh? Yo muchas veces hablo del tema de los villanos, joder, pero es que es una lástima que con la gran cantidad de villanos buenos que tiene Marvel en los cómics, no hagan un villano en condiciones, aparte del amigo Wilson Fisk, clarísimamente. Ultron es un gran villano. Es un gran villano, pero no en la película, a lo que me refiero. Un hijo puta que, partiendo de la base que es como el Brainiac del universo Marvel, un cabrón que se las ha hecho pasar mil putas a los Vengadores, aquí queda como un subnormal. O sea, bueno, ahí tiene momentos que dices, bueno, pero es que me dan ganas de darte un chocolate calentito y me pones la cama. Entramos ya en el momento de que dices, bueno, vale, como tenemos que estrenar a Ant-Man, nos follamos, que le inventó a Ultron fue la chaqueta amarilla, ¿vale? Sí. No, eso no lo fumamos, va. Hasta ahí, bueno, puedo. ¿Y qué no nos hemos fumado ya? Ya, pero me refiero, puedo llegar, va. Lo que era Tony Stark, me lo puedo llegar, pero no, ya no es Tony Stark. Es Tony Stark con Bruce Banner, ahí vamos, pipa. No, pero es que vamos más allá. O sea, es Tony Stark, digamos, en realidad no crean nada. Ellos, digamos, no, bueno, que liberan del cetro ese sistema operativo de Chitauri al final. O sea, digamos que el que lo ha creado de tapadillo es Thanos o alguna otra entidad cósmica, pero tampoco sabemos si las gemas eran suyas antes de eso o qué, ¿no? El caso es que, bueno, dices, no lo han creado, lo han liberado, ¿no? Y lo han dejado libre, pero luego es que lo primero que hace es interactuar con un sistema operativo estándar creado por Tony Stark. ¡Oh, es que Tony Stark es una mente brillante! Sí, es una mente brillante en un mundo tecnológicamente de mierda en comparación con lo que puede haber en el universo. Y oh, se ha cargado a Jarvis porque es una amenaza. Porque es una amenaza y puede destruirle, y luego Jarvis será la visión y será maravilloso. ¿Qué me estás contando? O sea, es todo ¡Bananero! ¡Bananero, bananero! O sea, él es una amenaza, pero ahora lo puedo dejar aquí. Sí, qué visual, ¿no? Qué visual. Es un círculo que se rompe y se corrompe, ¿no? Hombre, tiene que ser una amenaza cuando no tiene cojones a cargarse al final. Sí, claro, que solo es un caos técnico, ¿no? Sí. Es el de... Es un Mayweather, ¿no? Ganó por puntos, Mayweather. Ganó los puntos y salió corriendo, ¿no? Y parece que están en un entierro allí luego, ¿no? Mirar, Jarvis, mirar, y todos allí. Uy. Están más tristes que cuando muere el caratrapo de Quicksilver. Coulson. Coulson, pero es que Coulson ya... Ya, oye, una cosa, yo lo único que me alegro es que no se ha dado Coulson en la película, ¿eh? No, así, pues sí. Pues yo lo he echado de menos. En la versión extendida. A mí Coulson es que ya me cayó gordo al tercer o cuarto episodio de S.H.I.E.L.D. Hombre, digo ya que ha invitado a Cristo, que aparecía ahí hasta el apuntado, hombre, pues ya... Ah, pero Coulson pasó de ser... O sea, Coulson sí podía ser, digamos, dentro del universo cinematográfico, un personaje graciosillo... Porque un personaje que no existía hasta entonces y a mí me importa una mierda, ¿sabes? A mí me jode que vaya de graciosillo Ultron, por ejemplo. ¡Uy! Se me ha ido la palabra. No. Ultron no es que vaya de graciosillo. Es que Ultron es el padre putativo de Wanda y Pietro en esta película. Sí. Es lamentable, tío. El momento ese que está... Bueno, solamente queda él y otro androide. El momento de... Wanda, lo siento, Wanda. ¿Pero qué lo siento? ¿Pero qué perdón? ¿Pero tú te crees que Ultron va a pedir perdón? ¿Qué mierda es esa? Debajo de Ultron estaba Magneto. Magneto, ¿no? Por eso se hace un cuerpo, ¿no? ¿No? Controla los masillas. Yo creo que cuando Ultron se despertó en la red de redes, yo creo que se fue a topar con los programas de humor de Gila y cogió ese, el formato Gila. ¿Sabes? ¿En la guerra? Para el que no lo sepa, que luego es que somos muy tiquismiquis, pero digamos, hoy la esencia de los personajes siempre está perfectamente. Siempre son otros los que se equivocan con la esencia de los personajes, pero estamos hablando de un villano cuya... Una de sus particularidades, ya no voy a entrar, que si vibranio, que si adamantium, que si el coño de la Bernarda. Una de sus particularidades es que no puede trabajar con un ser humano. Totalmente. Y es más, él intenta siempre ser, digamos, aun siendo un robot, intenta parecer humano, o sea, en su comportamiento. Uh-huh. Pero aquí, ¿qué comportamiento ni qué hostias? Aquí qué comportamiento. Bueno, mira, es un tron que se ha comprado un bazar de los chinos. Mira, ya partiendo de la base que estéticamente es una puta mierda, sí. Porque es una puta mierda, cuando vimos esas fotos hace un año y medio, por aquel entonces, que estaban en el set grabando, dije, es cutrón, sí, tampoco ha variado nada, o sea, lo único que donde estaba el rollo este de la captura de movimiento en verde, pues ahora está metálico y ya está. No vamos a entrar el tema de que es Vibranium y tal. Bueno, el caso es que el Vibranium no lo utiliza para mejorarse ni nada de eso. ¡No! ¡Qué va! Ultron es un tío muy inteligente, es un androide muy inteligente. ¿Qué hace? Ser papá. Construir los cimientos para elevar una ciudad. ¿Qué somos, gilipollas o qué? Ese es el gran guión de Marvel que Marvel puede ofrecer. ¿Pero estamos tontos o qué pasa? O sea, construimos una ciudad, unos cimientos para una ciudad para elevarla y ahí crear un meteorito artificial. Oh, brillante, brillante. Bueno, eso con el que le sobra, pues también se crea un cuerpo, ¿no? Sí. Yo no sé si... En la película no lo explican. O sea, formará parte de esos 20 o 30 minutos que faltan en la versión. Se sobreentiende, supuestamente la visión. Se sobreentiende que el cuerpo que se está creando, ¿no? Que acaba siendo la visión, se supone que es de vibranio. Se sobreentiende. Pero como hay 20 o 30 minutos que me tengo que comer ahí en Corea del Sur porque hay que ubicar, porque hay que vender la película a los coreanos y hay que meter a la actriz coreana de rigor que no le conoce ni su puta madre, pues eso, me montan un rollo de que, venga, estamos creando a visión, vámonos por la ciudad, vámonos en... Bueno, si en la primera película Loki... Salía de la base de operaciones de S.H.I.E.L.D., de los creadores de... ¡Vámonos en camioneta! Continuamos con la huida de Seúl en camión. Pasamos de una película de superhéroes a una road movie. Yo pensaba que Mad Max la estrenaba en el día 15. Si quería ver una persecución, ¿vale? Me veo Mad Max, ¿vale? O sea, que ¿esto qué es? Le faltó un trombón en la gafa de sol e hiciera hasta la besta, baby. O sea, yo no la viví. Porque delita camarón, ¿eh? Luego la gente, lo de los poderes de la Bruja Escarlata, por Dios. Le han hecho una especie de Jean Grey de baratillo. ¿Sabes? Una especie de Jean Grey de baratillo. Sí, es que, a ver, yo cuando nombraba en mi primer análisis que hice, como la vi una semana antes, lo hice muy, muy por encima, dije, se ha repartido mejor el protagonismo entre los personajes que ya estaban. Eso no quiere decir que todas las subtramas me gusten, como ya hemos dicho, porque creo que a todos nos sobra el rollo de Bruce Banner. Es que además, yo no sé el rollo de que haya amorío, de que mira, ¿sabes? Cada uno hace lo que quiere, queréis meter amoríos, pero es que no hay química alguna entre los actores, no se lo creen ni ellos. No. O sea, ni ellos. Mark Ruffalo es lamentable y ella está ahí, o sea, fría. Dices, pero si le hacían más ojillos al Capi en El Soldado del Invierno, que parecía que os ibais a meter en el cuarto de las fregonas cuando estáis ahí en la puta máquina expendedora. Y ahora se supone que estás enamoradísima de este tío y no me creo nada. No, o sea, te da asco más Ruffalo, le huele el sobaco o algo y no eres capaz de compartir plano con él. Esa no, mirada erótica, mirada antierótica que tiene, ¿no? No, hostia, no es que... Hostia, no me lo creo, hostia. Pero digamos, decimos, no tienen la misma suerte los nuevos. Es que, joder, lo decía Ulises Clow. Hola, soy Ulises Clow, vengo acá a decir dos frases. O sea, la Bruja Escaldada y Mercurio, que una vende bragas y el otro pasa costo en el parque. No me jodas. Estuvimos hablando, se ha salido de algún barrio de esto del Mercado de la Droga en Madrid, o sea, porque va con el chándal de Hummel. Sí, que yo le he pillado dos talegos de apaleado a tíos con la misma pinta que este, ¿sabes? Qué recosto, amigo. Además, esas carillas que tiene, esos ojillos que tiene ahí, todo ahí. Dame caballo, tío. Parece que haya salido después de una rave, después de una semana, el tío. Me jodas, tío. La introducción es lamentable, la transformación es lamentable, o sea, no se justifica que estén, uy, estuvimos debajo de una bomba de Stark, vale, y ahora os queréis aliar con una inteligencia artificial psicópata, uy, ¿qué hemos estado haciendo, Romana? Vamos a cambiarnos de bando, ¿no? Y de repente, con una visión rumana que tienen, se da cuenta la Bruja Escarlata de que no, es... Ay, no, tenemos que cambiar de... ¿Pero qué mierda es esa, tío? Tenemos que cambiar de bando, y bueno, y eso, Clint Barton dándole la charla allí, ¿no? Ojo, no salgas de esta habitación, eres un vengador, y todos allí con la mano en el pecho, ¿sabes? Allí sí, faltó medio de un gran poder con llevará con responsabilidad. Ay, Dios mío. Luego está el reverendo Furia. El reverendo, eso. Te regalo Furia. Alabado sea el Señor. Venga, vete a arreglar aquí la cortacésped aquí. Entre reverendo y asesor matrimonial. Sí. Sí, bueno. ¿Sabes? Sí. Un momento, ¿cómo era la película aquella de Hitch? Hitch, ¿no? Sí, aquello, ¿no? Especialista en libros. No. Ponme un café, viuda. Ponme un café, ¿eh? Eso, y la mezcla con Pepe Navarro. Con la tacita a todos lados, el tío. Uno de los muchos talentos, ¿no? De Nick Furia es incluso, pues eso, establecer. Es como el Tito Leandro, ¿sabes? O sea, a mí, da igual, eres hijo de Alfonso XIII, pero a mí me pagas aquí la casa para que pueda mantener a mis hijos y todo eso. Nadie sabía. O sea, ¿qué cojones le va a interesar al puto Nick Furia, la querida del jodido ojo de halcón? Es que. ¿A qué cojones me estás contando? ¿Pero qué mierda es esta, tío? No, y aparte, es lo que estamos hablando. O sea, Nick Furia la ha dejado fuera. O sea, Nick Furia ha dejado a alguien fuera de su ojo. Nunca mejor dicho. Perdona. No, hablé con Nick Furia y está todo controlado. La ha dejado al margen. Perdona. Nick Furia dejando algo al margen. Pero a ver, chaval. ¿De quién estamos hablando? ¿Eh? Del puto amo de los secretos. Bueno, eso, un secreto, lo ha dejado al margen, o sea, no, no sabe de su existencia, sino de que, yo, bueno. Sí, pero es como, es de azúcar. Es que dudas que imparto que si la tiene que utilizar algún día en tu contra, la va a utilizar. Bueno, este ni furia, no, este ni furia es un blando en ese sentido. Bueno, sí, es un vale, sí. O sea, la primera le suelta Loki allí la vacilada y tal, que parece que dices, bueno, va a ser ni furia, luego es un buenazo. Bueno, sí, reverendo eso, reverendo. Un buenazo. Y el Capi se enfada en la segunda, porque, ay, Nick, no, esto me lo tenías que haber dicho y tal. Bueno, se queda en nada al final todo. Nada, no te preocupes, yo me voy a Nueva York a buscar a Spider-Man, que estamos negociando con Fox. Y, Sony. Eso, con Sony, a ver si me lo traigo para Vengadores 2. Y si no llego, pues ya haremos algo. Ya sacaremos un Helicarrier de algún lado, aunque estamos desmantelados. El momento Helicarrier. No pasa nada. Estamos aquí, hemos construido unos salvavidas aquí, porque lo teníamos todo previsto. Kevin Feige es un tío muy listo, ¿eh? Y ya. Pues eso, hemos construido un helicarrier con salvavidas, voladores, para que toda la población de la Latveria rumana pueda salvarse. Es increíble. O sea, llego a la conclusión de que las películas Marvel, por muy jodida que sea la situación, se está destrozando Nueva York. No pasa nada. Se está yendo a tomar por culo la Latveria rumana. No pasa nada. Aquí no muere nadie. Por no morir no muere ni hasta el perro. El perro se mete en el bote salvavidas, así que... y eso a mí me tiene que hacer gracia. O sea, tengo 5 años, soy un gilipollas, no me hace ni puta gracia. Ahí se nota que el que paga las facturas es Papi Disney, pero a mí no me hace ni puta gracia porque yo no veo ese tipo de películas para que me tomen por tonto. No, y es que me toman por tonto en ese momento. O sea, ese momento del perro lo estaba comentando yo con un par de colegas que son de clase y que no han leído un puñetero cómic en su vida, y ellos me decían, pero qué mierda es esta, tío, es que aquí ya se va a salvar hasta, yo qué sé, hasta el que vende los donuts por la calle, o sea, es que aquí no muere nadie. No muere nadie, Sergio. Por un equivoco, o sea, simplemente, o sea, señor de 70 años, 80 años, mayor ya, que ve que su ciudad, pueblo... se eleva y que le entra un jamacuco al corazón. Es que ni eso. Pero mira, si es que no hace falta irnos a Esloteria o como se llame el no pueblo. Nos vamos a la pelea entre los dos mostrencos del Hulk y la Hulkbuster. Sí. Edificio vacío. No pasa nada, ¿eh? Allí voy a estampar a Hulk. Sí, hijo mío. Y la runa... Vale. Es que tú ves el edificio y lo desploman allí. Eso se extiende... Como media manzana tranquilamente, y se ve a la gente por ahí corriendo en plan uy, uy. Estuve comentando con Sergio yo eso, es que curiosamente cuando tú quieres hacer una voladura en un edificio, lo que tienes que dejar es una línea de seguridad. Claro, o sea, el edificio estará vacío, pero vamos, ¿vale? Que pero, pase por allí va a pringar. Pero todos los escombros en algún sitio tienen que caer, ¿o no? Claro. O sea, nos hemos acostumbrado en que las películas, llámese, pues en este caso de Marvel Studios, sean limpias y cristalinas. Que Disney o Marvel o el coño de la Bernarda nos ha puesto una venda en los ojos. No tiene que haber sangre, es todo ese limpio, cristalino. Pero es que son héroes, que los héroes tienen que salvar a todo el mundo. Pues no, amigo, los héroes no tienen por qué salvar a todo el mundo. Los héroes intentan salvar a todo el mundo, otra cosa es que lo consigan. Por cierto, perdona, es que si no se me olvidará. Otra tontería como un castillo, que no entiendo, que también lo comenté con Miguel, en el momento de la pelea en Johannesburgo, creo que es, sí. Cuando dice, habéis llamado a la Fundación Star para que venga a limpiar. Digo, ¿pero por qué le llamáis Fundación Star? Si hay, o sea, ya en los cómics hay una empresa que se dedica a eso, que simplemente le tienes que cambiar el nombre. Ya sé que es una pijotada, pero... Pues porque igual es de otra compañía, Sergio. Igual es de otra compañía, igual es de Sony, por ponerte un ejemplo, o de la Fox... Y no pueden decir nada. Sí, la primera aparición fue en Control X-Men, de daño. Control de daños. Pues igual es de otra compañía y por eso no lo pueden decir. Ya está, es que es tan fácil como eso. O porque simplemente porque control de daños ya indica, ya denota, ¿vale? A nivel, digamos, semántico, que hay daños. Por lo tanto, no queremos usar esa palabra incómoda. Y decimos, no pasa nada, aquí no muere nadie. Fundación Stark a limpiar escombros. Que sé que es una tontería, pero le dices, es que, o sea, te ofrecen pijoteros con estas cosas y, no sé, a ver, tú uno tiene que ser muy ciego, muy tonto, vivir en el país de las piruletas, o sea, con el tono de devastación que hay muertos, chico, que no bueno, pasa nada porque se han muerto. Yo he estado leyendo por ahí que los que son héroes, como son héroes, tienen que salvar a todo el mundo. Y yo a eso yo tengo que decir que sí, que son héroes. Tienen que intentar salvar a todo el mundo, obviamente, siendo héroes. ¿Vale? Tienen que intentarlo. Pero otra cosa es que lo consigan. No son perfectos. Pero o sea, se que, pueden pero equivocar. Pero es que eso ya, eso, el que se crea eso, para empezar, no saben salvar su vida. Personales, ¿eh? O sea, véase Spider-Man que muere todo lo que le rodea, véase. Exactamente, exactamente. Refiero... Pero eso está en las viñetas, Sergio, pero me refiero, eso es lo que forja el carácter de los personajes, o sea, el equivocarse, el fallar, en no salvar a todo el mundo, porque si esos personajes son perfectos y no cometen fallos, no voy a entrar en su vida personal, en su vida como superhéroe, ¿vale? ¿Qué cojones me va a importar a mí el Capitán América? ¿Qué cojones me va a importar a mí Iron Man? No, es que bueno, podemos volver a coger las palabras que ha dicho antes Marcos. O sea, si no le importa tres pepinos que no aparecieron ahí en Soldado de Invierno o Iron Man y esto, ¿qué le va a importar? O sea, ¿sabes qué le va a importar aquí que mueran 100, 200 o 1000? Claro. Sí, si no aparecieron ahí cayéndose los helitransportes, aquellos que parecían copos de nieve, ahí cayendo los helitransportes. Una cosa mala, ¿sabes? Y los aviones ahí a cascoporro cayéndose. Y allí, sí, como dice Marco, no apareció ni el tato. ¿Qué le va a importar esto que las vería dos se va a tomar por culo como eran? No, allí hasta el perro se salva. Pues no, oye, pues entiendo que la película va también dirigida a un sector infantil, tal, pero bueno, me refiero a que los niños ven los telediarios, que porque salga un tío con la pierna puesta en la cabeza, pues no creo yo. Mira, si es que lo tienes tan fácil, tío, como ir a veros Daredevil. En Daredevil muere la gente, ¿no? Bueno, el Daredevil tiene lo bueno de que no está bajo la sombra oscura y lacrimógena del señor Kevin Feige. Pero es que no tiene nada. No tiene que ver, porque claro, no tiene que ver. Es por que suerte. No, nunca van a hacer un producto en el cine como ese, simplemente ya por el rating. O sea, exactamente, sí. Yo entiendo que quieran hacer, entiendo, no defiendo, ¿vale? Pero entiendo que quieran abarcar la mayor audiencia posible. Pero dentro de ese mayor abarcar lo puedes hacer un poquito más adulto o un poquito más tonto todo, ¿no? Y esta es de las que lo hace todo más tonto. O sea, más tonto, más infantil, más con chistes reciclados de la primera película. O sea, es que no han innovado nada, tonterías varias. O sea, es un momento que yo, por lo menos a nivel personal, desconecto, porque yo no sé si estoy viendo una película de superhéroes o el show del humor de los años 90. O sea, que es una cosa tonta y gilipollas. Es que yo creo que en principio es como dicen Marcos, que quieren llevar un rating tan grande que al final es que mezclan. Ah, vamos a poner, oye, es como decir eso, como si hubieran metido una costelera, pues yo qué sé, Falcon Crest con. Va, amorío, va, amorío. Chiste, vamos, va. Y yo quiero. Yo quiero ver una cosa. Y es que lo más importante de todo en una película de superhéroes. Es que la sensación de amenaza, yo no tengo esa sensación de amenaza de que algo va a pasar. No, en ningún momento. ¡Hoy! ¿Qué va a pasar? Que la va a liar Parduzca, el Ultrón. Va a ser la hostia. Es que no inquieta. Pero es si Ultrón no está de compa. O sea, eso es lo que. Porque como hemos empezado a ir por uno y por otro, como siempre, no lo he dicho al principio. Esto es una película, ¿vale? Que echa como parche para juntar fases. Tiene el problema de que, como decimos, no encaja con la continuidad anterior. Como no encaja el 95% de las películas que hacen, pero en esta, digamos, no sé, la gente ha querido ser más sensible por el hecho de ser el puente directo, ¿vale? Que se ha hecho como parche y que aquí, pues directamente, como la amenaza grande ya estaba presentada en la primera, porque es que aquí ya el tema cósmico, Thanos, ni pincha ni corta, aquí ni Chitauri ni hostia, o sea, todos son... De restos de las fases que han ido dejando, que si el báculo de Loki, que si el Tesseracto todavía por aquí rondando, porque vamos a la guerra del infinito y pregúntale al público general por las gemas del infinito y no tienen ni puta idea de qué son todavía. Y no es que sea culpa suya, es que no se lo han explicado. Exacto. Uy, sale Thanos con el guante y la gente se queda como pensando, ¿qué mierda es este guante? ¿Para qué coño? ¿Quién es este tío, de hecho, ¿no? O sea, no sé, lo van a tener que explicar todo muy deprisa. Que es un parche puesto ahí, pues eso, para juntar fases, para explicar por qué Hulk va a salir en Guardianes de la Galaxia 2, si esa es mi teoría. No, mi teoría del programa. Tu teoría del programa, cuando me lo estuviste comentando el otro día, yo dije, bueno, vamos a dar el beneficio de la duda a Marcos. Pero a mí me parece que te estás aquí haciendo unas pajas. No, yo te dije, puede haber Planet Hulk, pero seguro que no hay World War Hulk. Evidentemente, World War Hulk es una venganza. A ver, de que le manda a tomar por culo, que aquí no la hay. Yo voy a explicar mi teoría. Pero creo que la van a mezclar. Yo voy a explicar una teoría. La Galaxia 2 va a salir por ahí, Hulk en un planeta perdido, no vamos a ver nada de esa historia. Yo voy a explicar mi teoría, la primera teoría de Miguel en los programas del René Manén, ¿vale? Cortinilla, aquí una cortinilla. El final de Thor, de Hulk, perdón, en esta película, es un hordago a la grande a Universal Pictures, porque tiene todavía los derechos compartidos en propiedad, igual que Namor, quiero recordar, Namor, sí. Y es un hordago para, venga, vamos a dejarlo aquí todo a libre albedrío, Hulk se va a tomar por culo y vamos a ver si sacamos película individual de Hulk. Otra cosa es que a la gente le importe, que yo ahí lo pongo en cuarentena. Pero yo creo que aquí el amigo Kevin Feige está buscando eso, esté buscando que le devuelvan los derechos al 100%, con propiedad total y con derecho a elegir o hacer lo que le salga a los cojones. Pasa que tiene un problema, pues entonces le tendrá que devolver también lo de los Cuatro Fantásticos. Bueno, y al amigo Acid se hace como le sale a los cojones. Ya ha tomado la decisión de bueno, de pactar o secuestrar de alguna manera al amigo Speedy. Yo creo que la próxima jugada va a ser con Hulk en el terreno individual, como una película individual. Que luego quieras hacer un Planet Hulk, por poderlo lo puedes hacer. Pero es que lo veo tan lejos, con unos cimientos tan de mierda, que es que no lo veo. No, lo veo, no, no tan lejos no. O sea, si lo haces, lo haces ahora. No, lo haces ahora, pero ¿cómo lo haces? O sea, no tienes... Bueno, a ver, tienes la base cósmica, ¿vale? O sea, ya sentado con Guardianes de la Galaxia. A Hulk yéndose en una nave de mierda que no sé ni es espacial. Es una nave de estas del tema de S.H.I.E.L.D. Ya sí, está. Pero ya nos dejan entender que sí, que la nave funciona en el espacio porque dice, ¿no? La nave ahora mismo está, pero creemos que ha saltado en algún punto sobre Fiji. ¿Por qué? Porque sí. Porque no te preocupes, viuda, ¿eh? que tu querido está por ahí en las Islas Fiji follando aborígenes. No sé, claro, es que no sé a qué viene eso de creemos que ha saltado en algún punto sobre Fiji. ¿Por qué? ¿En base a qué lo crees, no? A que no nos hagamos pajas con... Bueno, pero oye, Sergio, ¿hay algún personaje? Si es que Planet Hulk, no, o sea, la base de Planet Hulk, digamos, la base que no está, es lo que luego genera World War. Pero tú puedes hacer Planet Hulk sin la parte de que, bueno, de que le han traicionado sus, bueno, comillas, amigos y tal, lo puedes hacer. Se mete a los Illuminati. Sí, lo puedes hacer. Lo que, claro, luego no puedes pedir World War Hulk, porque aquí no se puede cabrear con nadie, porque se ha ido el porque ha querido, ¿no? Oye, yo la verdad que yo no sé por qué me pongo tan exquisito con las bases, porque aquí se ha hecho, claro, se ha hecho una cura con los X-Men, que se ha pasado el canon por el forro de los cojones. Se ha hecho una especie de extremis que se han pasado por el forro de los cojones. O sea, yo soy todavía muy ingenuo. Soy un alma cándida y bondadosa y todavía creo en los Reyes Magos. O sea, aquí van a hacer lo que les salga a los cojones y ya está, como han hecho siempre. Claro. O sea, ahora ya, si no se tapan, a esto le han puesto Age of Ultron, que no tiene nada que ver. Bueno, es que la era de Ultron va a empezar muchísimo más adelante, que es un rollo ya. Supongo, no sé si lo han hecho por el tema de competir con Días del Futuro Pasado, sí, de algún modo extraño, sí, pero es un rollo mucho más así, con viajes en el tiempo, con historias así. No es la primera historia de Ultron, ni muchísimo menos, ¿no? Campa arriba, campa abajo. Exacto. O sea, la era, tú buscas el diccionario era y era comprende muchísimos años. Exactamente, sí. Pero aquí, ¿cuánto ha comprendido? ¿5 días? Porque a lo mejor yo me he perdido, pero o sea, Khan no aparece por aquí, ¿verdad? Khan, no, no. Ah, digo que a lo mejor me lo he perdido en algún momento, ¿sabes? Que ha aparecido a los Stuker por aquí, ¿sabes? Vamos. No, ni lo ven, no, ni. No, no. Nada, ni no. Pim, nada. Sí, no, no, saldría más adelante. 6 meses después, en verano. Sí, pero es un viejo decrépito. Con 85 años. O sea. Madre mía. Y para nada soy un maltratador. Conozco a un tío. Conozco a un tío que a esta altura de la película está muerto, pero aquí no. Yo que pensaba que Marcos no iba a ser tan hater como nosotros. No, yo ya os dije que yo la he visto muy relajado y la he visto con el convencimiento, o sea... Bueno, pero te está viniendo arriba, ¿eh? No, pero la he visto muy relajado. Otra cosa es que me haya gustado o no, pero sí que os digo, sinceramente... Puestas una al lado de la otra, ¿vale? Técnicamente, no es una película peor que la primera. Técnicamente. O sea, es un trabajo de cámara muy parecido, es una estética muy parecida. Incluso lo quitemos a la vendedora de bragas y el traficante de hachís. Los trajes están mejor que la primera, etcétera. Pero falla estrepitosamente. Eso, lo que te quieren contar, que no me interesa, que no sufro, ¿no? Incluso la primera, siendo Loki, dices, está un poco chetado este Loki, ¿no? Se han pasado un poco, ¿no? Sí, al principio parece como que es la luego, bueno, luego le pega una colleja a Hulk y lo deja allí. Dios es a mí. Dios es a mí. Sí, pero. Pa, o sea, ¿no? Yo la primera hay momentos, tío, que. Sí, pero a ver, que sufres, sí. Que sufro y que me emociono, tío. El momento en la estación central, cuando se reúnen todos y ves ahí el picado, ahí ves todos en círculo protegiéndose unos a otros, tío. Ese momento. O sea, no puedo decir que me puse. Me encantó, ese momento me encantó y me pareció súper épico. Pero aquí, ¿qué momentos épicos hay, tío? ¿Qué momentos bueno, pues, decir? Bueno, el único cuando están en la. Bueno, encima de eso, te pones a hacer una pelea de esas súper gansas en una mierda capilla ahí. Sí. Ese momento, a ver, está bien, cuando se juntan todos y se ponen a repartir mandobles, pasa que. Sí, no sé por qué a algún lumbra se le ocurrió hacerlo 5 metros cuadrados eso. Volvemos a lo mismo, lo que dices tú, Sergio, es que venimos de la estación central de Nueva York, un sitio amplio y tal, donde pues puede quedar muy épico todo, muy, muy bien planteado, a una capilla ortodoxa de algún pueblo rumano por ahí, o sea, una puta mierda. Sí, no, ya digo, ese momento de batalla, eso está chulo, a ver, sí. Que también tiene pocas, pero tiene alguna virtud, ¿vale? Pero yo sí tengo que decir, a mí me pareció mucho más épica la batalla con Chitauri de Nueva York, o sea, me divertí muchísimo, aparte que es mucho más larga, ¿vale? O a lo mejor no parece... por ejemplo, digo, también, puestas una al lado de la otra, el Capitán América de la primera película es un tuercebotas. Ese tío no es el Capitán América. Le dan allí dos momentitos con los dos policías. ¿Y por qué te tengo que hacer caso? Hoy me cargo dos masillas aquí con el condón en la cabeza. ¡Oh, necesito! Pero es un tío muy ridículo. O sea, es el típico guión de superhéroes que escribiría un crío, ¿no? Que piensa, ¿qué puede hacer el Capitán América aquí? Cuatro tonterías. ¿Por qué hace cuatro tonterías en la puta película? ¡Ojo de halcón! Al tejado, ¿sabes? En plan, Charlie, al tejado. Pull, machaca y quiero un cordón de seguridad y ya está, ¿no? Y dices, yo he echado arma. Este tío no es el Capitán América. Tiene la excusa, ¿no? De que, bueno, de que todavía está ahí aprendiendo. Aquí es mucho más eso, mucho más Capi, pues ya intervienen los combos, incluso le dan... El momento camión, que sí, que es una puta mierda que vaya en un camión, Ultrón, pero al final dices, bueno, es el que le da mandanga, ¿no? Porque al final, digamos, escenas de pelea con Ultrón, no hay. Pelean con los putos masillas. Hay a la y al final la visión le hace un cortocircuito allí, ¿no? Dice, ha sido un placer conocerte, eres un tío único, eres una forma de vida que hay que preservar. Y le pega un corto y dices, vale. Esto es todo, amigos, ¿no? Y todos encantados con la visión. A mí me parece una puta mierda. A mí a nivel visual no me ha desagradado la visión. A mí me parece la drag queen. Pero ya, partiendo de la base que a mí la visión no es un personaje que me motive muy especialmente. Bueno, ya no vamos a entrar en el terreno de las faltas aquí de fidelidad con el cómic, ¿no? Venga, vamos a insertarle la en vez de la piedra solar, no, para nada. Venga, la gema de la mente. Ah, infinito, ahí, sí. Sí, sí, la gema del infinito ahí de manera exquisita y tal. Bueno, y la capa de ¡maravilloso! Kevin Feige, todo un visionario. No, por favor. Menos mal que le dio por mirar Thor y comerse la cama, que si iba a mirar otra cosa. ¿El qué? Si te fijas, la visión se hace la capa mirando a Thor. Ah. Se queda mirando a Thor y ve la capa. Estaba en videosync, Digo, menos mal que no le dio por mirar un spoiler stream. A lo mejor se aparece en bikini. Se pone tetas. Si se hubiera fijado en Starler Johansson, se pone tetas. Bueno, te digo, a mí es que me parece de verdad una drag queen en toda regla, ¿eh? Hay dos carnavales de Canarias, ¿sabes? Ahí, yo estuve leyendo por ahí que el amigo Paul Bettany, que por lo único que me cae bien es por estar casado con quien está, nuestra querida Jennifer Connelly, estuve con el papel, sabía que iba a interpretar a la visión desde hace 3 o 4 años, pero me lo callé como una puta. Joder, si te tienes que callar este papel de mierda, pues qué majo eres. Bienvenido sea, macho. ¡Oh! ¡Ay, qué spoiler más grande! Nos has jodido. Madre mía, madre mía, madre mía. ¿Cuántos suicidios hubiera ocurrido? ¡Oh, sí! Mi vida no podrá seguir sin saber que tú eres la visión. Aquí todo el tema de las personalidades además se va a tomar por culo. Porque es esto, con esta rumanada de la tecnología Chitauri y del Jarvis, eso que da mucho juego en los cómics, ¿no? Que si los algoritmos de personalidad de Han Pym, de tal... Eso se va a tomar por culo. Aquí la visión es Jarvis y ya está. Y es un... Ah, pero es el lentejas, Marcos. No tiene ninguna conexión absolutamente con... Claro, es que no lo puedes poner porque eso, aquí en esta película ni está ni se le espera. Sí, bueno, pero el de Pym era Ultron y ahora no recuerdo, visión era... El caso es que... Hombre, que está creado por Ultron para destruir a los Vengadores. Eso está bien, ¿vale? Pero aquí al final, digamos, no es que lo construya. Aquí lo que se está haciendo es un cascarón para él. Exacto. Y llegan los Vengadores y aprovechan el cascarón vacío y encasquetan ahí a Jarvis. Sí. No es que lo haya creado Ultron. No dejaba de ser un cascarón vacío. O sea, también esa dualidad de traición a mi padre, por así decirlo, ¿no? Y me voy al otro bando. Tampoco. Me parece un recurso de lo más bananero y de lo más chapucero que todo se descubre. O sea, lo que decía, vamos, que me he quedado antes a medias en mi exposición, vamos hacia fase ya infinito y demás. Sabemos que en Civil War no vamos a avanzar una mierda de todo esto. Con Spider-Man, menos todavía, lo que puedan meter en Guardianes de la Galaxia. Y esto se les echa encima y tanto universo compartido, ¿eh? Y tantas bondades y tanta maravilla. Y como decía, la gente no tiene ni puta idea ni qué son esas gemas, ni qué es el guantelete, ni qué es nada. ¿Cómo lo explicamos todo? Con una visión de 10 minutos de Thor que tiene en una poza que hay un reflejo. Eso en cada... es una de las cosas que yo le comenté a Sergio el otro día cuando estuvimos hablando en nuestra terapia. Y le dije, bueno, se va a tomar por culo. Sí, sí. O sea, aquí se nota que ha metido el tijeretazo padre y es una escena sin ninguna conexión con todo lo que había con anterioridad. Y venga, ¡hala! Es que eso nota el corte. Por cierto, estaba mirando. Es la personalidad del Hombre Maravilla. Eso, de Wonder Man. Y, sí. el cuerpo de la antorcha humana original. Sí. Exacto. De Horton. Sí. sí, Wonder Man. Perfecto. Y nada, bueno, sí, Wanda, además con Wanda se casaba, o sea que no. Sí. Que algún iluminado ya ha visto aquí ya que van a tener temita porque la ha rescatado. La ha rescatado la visión. Y le ha puesto ojitos. Le ha puesto ojitos. Mira, lo he visto. Guiño, van a tener una relación. Bueno, será tan tórrida como la de la viuda y Hulk. Imagínate la cena con estos cuatro. Yo creo que tienen más. O sea, yo creo que hay más sexualidad, ¿eh?, entre la relación de Jennifer Garner y el amigo Ben Affleck, sí, sí, que la mierda de relación entre Hulk y Natasha Romano. Bueno, Bruce Banner y Natasha Romano. Lamentable, tío. ¿Se imagináis a esos seis en una cena compartida? Pero, wow. Qué, bueno, qué bonito, ¿eh? Uno tocándose la barbilla, el otro aplastando... Otro aplastando al camarero porque le ha venido un pelo en la sopa. Nada, ahí llega Thor allí con el martillo, se carga, no tenéis ni puta idea. Jane Foster es mejor que todas vosotras. Qué asco, de verdad, ¿eh? Qué asco, Jane Foster. Tenía que nombrar a Jane Foster. Nos hemos tenido que tragar dos películas de Thor que no valen ni para tomar por culo, ¿eh? Porque la gente todavía se está pensando que la gema roja es el éter. Entonces, ¿de dónde sale el éter? Está intrínsecamente relacionado con Jane Foster. La cuestión es meter a Jane Foster aquí, en este universo compartido, hasta la sopa. O sea, mujeres que no le importa a nadie, los mete. Pero referencias al cómic, ninguna. Ninguna. Está ganando el premio Nobel aquí de astrofísica, su puta madre. Anda, que se vaya. Vamos a medirnos las pollas, vamos a medirnos con las mujeres, con las novias. ¿Ah? La mía lleva un conglomerado de empresas. ¿Qué dices? Que tampoco tiene mucha lógica que no salga en esta película, ya que sale todo. No, sí tiene lógica. No tiene ninguna. Sí, tiene lógica, Sergio, te explicaré por qué. Sí, porque Gwyneth Paltrow, eso ya se ha borrado completamente de Marvel, porque no está muy contenta. Sí, vale. A ver, no está muy contenta y voy a explicar. Estoy hablando de la película. O sea, la línea argumental y todo el rollo y el universo compartido, su puta madre. Vale, sí. Pero te diré que la amiga Gwyneth Paltrow tenía celos de Scarlett Johansson en Iron Man 2 y ya, pues, digamos, Papa Disney dijo, venga, vamos, como tuviste celos en la 2... Te voy a regalar una escena lamentable en la 3 con el suero extremis y su puta madre, en el cual te cargas a todo Cristo. Bueno, la amiga Pando ya tiene bastante con sus vídeos tutoriales de lavado de vagina. Sí, la mujer está cada vez está perdiendo más el norte también, ¿eh? Pues... Yo, Marcos, sinceramente, cuando salí de la película dije... Yo es que soy muy malo, soy muy crítico con DC. Yo soy aquí el hater de Batman vs Superman. Soy demasiado hater y soy muy malo. Me estoy comportando fatal. ¿Y qué coño? Que va a ser estupenda, joder, Batman vs Superman. Estoy hasta la polla ya que todo el mundo diga las bondades y las maravillas del universo compartido de Marvel. Pero ¿qué universo compartido ni qué cuatro gilipolleces? Pero sí, solamente hay referencias bananeras y chusqueras, hombre, no me toque los cojones. Lo tiene muy fácil, banales y restos. Estoy siendo muy negativo y aunque tengamos en este momento un casting de mierda, lo tiene muy fácil. Para que os hagáis una idea, el eco, o lo que es, parece que... O sea, si entráis en Facebook, realmente parece que a la película se le está poniendo a caer de un burro. Nada más lejos de la realidad, yo digo, voy a ir a ver cuáles están siendo realmente las reacciones de la gente en los portales de referencia, ¿vale? Maravillosa. Sí que es verdad que en Metascore tiene un 66, que para la película de la que estamos hablando no está nada mal. Estamos hablando de notas, hay notas muy bajas y hay notas muy altas. Estamos hablando de que tiene un 8,2 del público. Más que su maravilloso Soldado del Invierno, del que ahora, digamos, por esas retrocomparaciones de no acordarnos de una mierda, porque yo me pongo a pensar en el Soldado del Invierno y qué tiene de bueno el Soldado del Invierno, las coreografías y tal. Tiene los mismos problemas que tienen todas las películas de Marvel. Tiene un villano de mierda porque esa ni siquiera tiene un villano. No. Porque Winter Soldier no es un villano. ¿Y qué? ¿El Robert Redford allí? Allí en el despacho ese. Si vamos a contar a Zola también como villano... Sí, claro. O sea, tiene un villano en la sombra, aquello... y tiene, pues eso, tiene unas escenas muy bonitas y tiene un guión justito. Tiene un guión justito, pues que ahora esta gente son la que no solo se mueven los rusos, sino que se llevan todo el equipo... Pues como la película ha tenido una crítica maravillosa, pues ahora todo el equipo es lo que va a tomar las riendas de Vengadores. Porque dicen, no, se ha cagado en los que hicieron los rusos. No, lo que hicieron los rusos y lo que hizo el McFly ese, McFly o como se llame, y el otro guionista, que esos son los que hicieron el guión. Los rusos ponen la cámara. Exactamente. Nah, aquí en el caso, al menos este, digamos, se ha escrito el guión, se ha puesto la cámara y todo lo... Pero, insisto, que él se haga todo eso no quiere decir que sea el único responsable. Porque aquí estamos hablando de una película, con lo miré, no me acuerdo si eran 9, 11 productores ejecutivos. Ahí hay mucha gente tomando decisiones, quitando, poniendo. Es decir, el universo compartido ahora no se desmorona solo por culpa de Whedon. Aquí los mismos a los que, digamos, quien crea que había que echar flores por esas películas se las ha echado, ahora mismo le tiene que echar las mismas pestes. Si no le ha gustado, y si le ha gustado, pero si le ha gustado, no me vale tampoco decir ahora, no, es que esta me ha gustado solamente como película de palomitas, y no, Marcos, le juzgo si encaja bien o no encaja bien, y cuando una encaja con lo que a mí me parece que tiene que encajar, entonces hoy el universo compartido es sí, maravilloso, eso, ¿sabes? Eso es lo que estábamos hablando antes en Petit Comité 2-3. Sí, sí. Y esto que al final, a ver, que nosotros no nos vamos a poner abanderados, yo insisto, lo vuelvo a repetir porque luego ahí pasa lo que pasa. Yo he crecido básicamente con cómics Marvel. Marcos, que ha estado en mi casa, el porcentaje de cómics Marvel al DC es abrumador. ¿Vale? Y aclaro esto porque hay veces que la gente parece que escucha lo que quiere escuchar. ¿Vale? Pero vamos a ver. No, porque vale, vas a ir por esos derroteros. Es que vamos a ver, que es que no se nos puede a nosotros atildar a ser anti-Marvel en ningún sentido. Quieras que no, mira, a Marcos le encanta Spider-Man. A mí me encanta Spider-Man. A mí me gustan los Cuatro Fantásticos. A ti no, pero a ti te gustan otros personajes relacionados con Marvel. ¿Qué es lo que nos gustaría? Joder, nada nos gustaría más que las historias que hemos estado leyendo de pequeñitos estuvieran bien planteadas en el cine. Pero joder, si no vemos esas historias bien planteadas, estaremos en nuestro derecho, igual que hay, está todo el jodido mundo diciendo las bondades del universo Marvel, estaremos en nuestro derecho de decir que nos parecen una soberana puta mierda. Sí, pero a eso iba, Miguel, al tema de cuando nos interesa y nos viene bien, y sobre todo para atizar a otra gente, el universo compartido es increíble, lo tienen todo hilado más que hilado. Y cuando no, hay que dejarse el cerebro. Porque claro, los cómics son los cómics y las películas son las películas. No, a ver, centrémonos. A mí personalmente, no me desandan la moto, no digo de fotos, sino en general, no me desandan nada. Esto a los cómics se parece lo que yo me parezco a Brad Pitt, o sea, en el blanco de los ojos. Esto se llama Los Vengadores porque se llama Los Vengadores. Se puede llamar Ultron y sus cachondos amigos, o Porkis. ¿Vale? Falta el Cadillac Rosa. ¿Por qué? O sea, ¿es una película de cómic? ¿Por qué? Porque sale Stan Lee. Pues no. Me parece muy bien. Sí. A ver, las más fieles, hablamos comillas, son estas. Vengadores, ¿vale? Pero, que a ver, que si nos centramos un poquito todos, ¿vale? O sea, yo tengo muy claro. O sea, yo mi postura y la de mis compañeros siempre ha sido la misma. ¿Vale? Pero, señores, cuando quieran atizar a críticos como nosotros, que se utiliza siempre el mismo argumento, ¿vale? Nos guiamos porque el universo compartido es maravilloso y es y lo de esto llevan 20 años, vaya, desde el ni furia del Hasselhoff, y esto viene hilado de aquello. No, desde Steranko. Sí. Antes de que Steranko, ya lo tenía pensado Kevin Feige. Desde el Spider-Man japonés. Es un visionario, tío. O nos dejamos el cerebro y no tenemos que ser tan hater de los cómics. Pues yo, mira, yo lo siento mucho, pero es que yo, como he crecido con los cómics, a mí me gustaría que por lo menos un poquitito. No, pero me explicase lo mismo. Yo voy más allá, Sergio. Yo es que no entro a la hora de decir, pues, más o menos fidelidad con los cómics. Yo los evalúo ya como películas, ¿eh? Como películas. Y es que como películas no me van a tomar por culo, tío. O sea, cuando hablas de Vengadores, sí, Vengadores significó la hostia, la gran película de superhéroes y tal. Bueno, puede ser. No, eso lo puedo llegar a admitir, ¿no? ¿Pero qué ha significado Iron Man 3, Thor 2, incluso el Soldado de Invierno para el género de superhéroes? A mí no me ha cambiado la vida, tío. Para que vean también, o Green Lantern. Claro, una puta mierda, tampoco. Me estuve 2 semanas casi en la cama, prácticamente, jodido. O Hellboy 2. Pero sí que significó algo para mí ese verano de 2005 cuando estrenaron Batman Begins. Eso sí que me cambió. Me cambió bastante. Igual cuando estrenaron en el 2008 Watchmen. O sea, hay películas y películas, tío. Y no quiero entrar en las más o menos fidelidades porque es que Batman, el Batman de Nolan, como bien dijo Marcos en el programa anterior, se parece a Batman en nada. O prácticamente nada. Es que es eso. Pero ya entro dentro del terreno de las películas, tío. Porque luego tienes a personajes que te importan. Actores a un nivel actoral de puta madre, tío. A un nivel de actores muy buenos. Sí, y encima que están haciéndolo de puta madre, tío. Tienes a un Gary Oldman que se saca la chorra. Tienes a un Michael Caine que da cátedra. Tienes a Christian Bale, ganador del Oscar, tío, que lo está haciendo de puta madre. Que podrá ser un mal Batman para mí, pero es un gran Bruce Wayne. O sea, hay cosas y cosas, tío. Vamos a entrar en comparaciones, tío. Y que es verdad que también debo, yo por lo menos, debo entender como lector de cómics que hay cosas que es muy difícil trasladar del papel a... Si eso lo compro, ¿vale? Pero, oye, si ya apuestas a inventar, ¿por qué no os inventáis una escuadra nueva de los Vengadores, un villano nuevo de los Vengadores, una historia nueva de los Vengadores que la gente va a ir? No, si es que yo ya llegué a un punto que también, digamos, desistí de la fidelidad porque, y lo expliqué aquí ya, pensándolo fríamente, ¿no? Dices, para que me cuenten la misma historia, nunca va a ser lo mismo. Sí. Yo me veo la película de animación, por ejemplo, de Dark Knight Returns, está muy bien, pero no me dice nada porque nunca va a ser lo mismo, claro, que como te lo leíste la primera. Entonces siempre, claro, la comparación siempre va a ser una mierda. Exactamente. Entonces, que me cuenten historias nuevas. Lo que sí que te entiendo es cuando hablamos, digamos, de esencias y de por ejemplo, ¿no? Lo decíamos antes, Daredevil. Se han tomado, no me están contando la misma historia, pica un poquito. Es un poco... sacándolo de todo esto, es un poco la de Goyer, bien hecha, ¿vale? O sea, pico un poquito del Hombre Sin Miedo, pico un poquito de la etapa de Miller, pico un poquito de la etapa de Nocenti, ¿sabes? Cojo de aquí y de allí, lo junto bien en un conglomerado que tiene la esencia de al menos de su personaje principal, al menos, y de su villano principal, bastante, bastante. Y si no la tiene, lo que no tiene, lo suple... pues con capacidad actoral o con lo que sea, ¿no? Aquí tienes personajes que algunos sí respetan, otros no tanto. Algunos son actores de mierda intentando hacer un buen papel, otros son buenos actores cubriendo la papeleta y haciendo un papel de mierda. O sea, ¿me entiendes, no? Tenemos al Capi, que sí respeta la esencia, pero tenemos un actor de mierda que es Chris Evans intentando hacerlo bien. Pero no deja de ser un actor de mierda. Claro, luego tenemos Iron Man, que no, la esencia estaba hasta hace... estuvo un día y dejó de estar, ¿no? Y tenemos un buen actor haciendo un papel de mierda. Tenemos Nick Fury, que aquí pues es el apañero, y tenemos un buen actor haciendo un papel de mierda. No está la esencia de los villanos, no está la esencia del grupo, es todo muy... Bueno, está Chris Hemsworth haciendo de Thor, que ni siquiera, o sea, es un actor de mierda que ni siquiera tiene la esencia, porque ¿desde cuándo Thor ha sido un tipo gracioso? No. Cachondo mental. O sea, Thor toda la puta vida ha sido un sieso, tío. Entonces yo no entiendo esas gracietas, esas tonterías, esa venga, vamos a contar la más grande. Es que es una gilipollas. No, es que lo de Thor, y es que a Thor me lo estaba guardando porque iba ahí. Entonces decimos, no me cuentes la misma historia que ya he leído en papel, pero yo hablo, ¿no? Digamos... Porque mucha gente que se posiciona a favor o en contra, ¿no? Dice, hablo en este caso de la gente que se posiciona muy a favor del universo Marvel. Es, yo leo TVOs de todo, y me da igual, ¿no? Yo voy con Marvel o voy con el que haga una buena película, ¿no? Pero yo, digamos, fuera del entorno del cine, me meto en el foro de universo Marvel, ¿vale? Donde solo se habla de cómics si vas a los foros de cómics. Y hablas con gente que se lee, que se ha leído 600 te veo de tú. Si se lee todo Thor, ¿no? Y dices tú y tú, que leéis tanto Thor, ¿no? Si yo ahora quiero hacer una película de Thor, ¿vosotros qué meteríais? Metería los siete mundos, metería elfos, metería tal. Poco Midgard, todos te dicen lo mismo en general, ¿eh? Y no, esto no lo digo yo, Marcos Lozano haciendo el póster aquí de que soy fan de Thor. No, hablo de lo que leo a la gente que lee Thor y le importa a Thor. Y vas a las películas de Marvel y ¿qué te encuentras? Todo lo contrario de lo que dice esa gente que haría. Y a esa gente le parece maravilloso, por supuesto. No, no, esa gente no le parece maravilloso. Esa gente, muchos ni las han visto y los que las han visto, pues bueno, no son, digamos, gente de hacer mucho ruido en esto. Por eso digo que es otro perfil. Todo este ruido mediático es otro perfil. Ahora hay una corriente de decir, pobrecita, Vengadores 2, qué mal se la está tratando, de todo este tipo de gente también, de toda esta ola. Yo llevo tratando mal a las películas de Marvel Studios desde tiempos inmemoriales. No estoy tratando diferente a Vengadores 2. Tratándolas mal en el sentido de que a mí me han parecido, o sea, siempre, llevo diciendo lo que me han parecido desde siempre. No sé si es que ahora hay más gente viniéndose al discurso que nosotros llevamos tiempo llevando o que ahora este discurso, digamos, está ganando altavoces y es más visible y la gente se está poniendo en alerta, ¿no? ¿Qué pasa, no? Pero ¿cuánta gente hay que está poniendo el grito en el cielo, Marcos? Porque tampoco me parece tanta gente, ¿eh? O sea, no, por eso te digo. Es un porcentaje minúsculo. Yo voy y realmente no lo encuentro, pero luego encuentro a los defensores muy nerviosos y diciendo que se le está poniendo a la película, se la está poniendo a caer de un burro. Digo, no me lo parece. Pero mira, desde aquí, o sea, nosotros no queremos tener, o sea, nosotros el podcast este lo escucha, que la vez de escucharlo, quien ha estado obligado, y damos nuestra opinión. Nuestra opinión, pues mira, más o menos. Está en la misma sintonía. Yo te aseguro, os aseguro a los que nos estáis escuchando ahora mismo, y permitidme que os hable a vosotros directamente, que los tres señores que vemos aquí, los tres personajes que vemos aquí, nos encantaría llevar dos horas grabando y hablando bondades y riéndonos y recordándonos y parándonos media hora en cada escena de acción y decir, hostia, no sé qué. Como si hemos hecho tú y yo cuando hemos estado viendo simultáneamente la serie de Daredevil. Hablando de las bondades y parando la serie cada 5 minutos. Pero, por desgracia, no podemos hablar y decir lo mismo del universo compartido en el cine. Porque no. Y yo soy muy cabezota. Y la gente... O sea, soy muy cabezota. Simplemente yo soy muy práctico. O sea, si le llaman a la Guardia de la Galaxia, que te parezca a la Guardia de la Galaxia. Si no, llámalo como quieras, con el sello Marvel. Pero lo llamas como quieras, pero no digas, no vendas la moto. Pero tú puedes entrar en el terreno de decir, no hay, como dice, como bien ha dicho Marcos, la gente no quiere ver, por lo menos hay mucha gente que no quiere ver lo mismo de los cómics, ¿no? Sí, claro. Vale, sí, estupendo, sí. Perfecto. Pero no vendas que viene de los cómics. No vendas Civil War. Sí. Exactamente. Y aparte, si quieres vender otra cosa, y otra cosa completamente diferente al cómic, intenta que sea diferente y que sea bueno. No hace falta que sea mejor, que sea bueno. Uh-huh. Claro, cuando te pasas el canon por el forro de los cojones, la continuidad ya ni hablemos, porque hay unas desconexiones entre una película y otra de la madre que lo parió. Lo que ha dicho mal. Y luego las películas en sí, individualmente, son una puta mierda. Como comprenderéis, no vamos a venir aquí a decir ¡ay, estupendo! O sea, Vengadores 3, Vengadores 2 es maravillosa, nos ha encantado, es ambrosía. Estamos deseando que la guerra del infinito sea igual o mejor. Lo mejor, desde luego, que va a ser, sí. Tiene que serlo, porque ya, como sea, no, como bueno, está. Es que yo es que estoy yendo ya, me pego un tiro. Yo es que me estoy atando los machos para Civil War. Es que yo me estoy atando los machos. Pero qué Civil War, tío. Reyerta War, tío. O sea, yo me estoy atando los. O sea, de verdad, ¿eh? Pero el otro día estuvimos hablando de tú y yo, en Petit Comité, cuando este se fue de vacaciones. ¿Qué plantilla? Porque claro, esto parece que va a ser, ¿no? A partir de este momento ya nada va a ser igual, o sea, la plantilla se renueva. ¿Y qué plantilla nos queda? ¿De verdad la gente va a ir al cine para ver a esta Bruja Escarlata de mierda, a Falcon, a Máquina de Guerra, a esta Máquina de Guerra que es una puta mierda, a la Visión? ¿De verdad la gente va a pagar dinero para ver a esta plantilla de mierda? De, o sea, ¿de verdad? Bueno, la respuesta ya te digo, sí. Pero que no os equivoquéis, ¿eh? Ese no es el grupo. Ah, ¿no? Joder. Nada, bueno, eso es un guiño a los nuevos Vengadores y ya. Es que no son ni los nuevos Vengadores. No, bueno. En plan, ¿sabes? El Capi en Vengadores. Joder, iba a decir reunir y ni siquiera dice hacemos. No tuvo cojones. No, o sea, lo cortan ahí de mala manera. Seguro que no estaba Spiderman por alguna de las ventanas. Estaba con el limpiaventanas, sí. Tormentoso vecino. Digamos, Civil War. No es Civil War para empezar, pero es que eso ya lo han dicho, ¿eh? Ya, ni acto de registro ni nada. Esto es, digamos, el Cap y Iron Man, pues que ya nos lo llevan avisando desde la primera, pero que son siempre, o sea, si siempre son encontronazos de mierda, muy pero, light, pero que acaban en nada. Pero Civil War se inicia porque el Capi le tocó su montoncito de troncos. No. Iron Man. Bueno, porque se le comió el último shawarma. Civil War, claro, a mí se me desmonta un poco el chiringuito, digamos. La idea que yo tenía es, porque ya había visto a Chris Evans irse la lengua diciendo que era pues como un cambio de roles y tal, entre, sí, normal, o sea, el Capi, digamos, arranca siendo, pues es un tío que cree en el orden, en la jerarquía, en la estructura, y en Winter Soldier todo eso se le corona un poco y se le va a tomar por culo. Y Tony Stark al contrario, ¿no? Siempre había sido un tío a su bola, un viva la vida y tal. Y a partir del incidente de Nueva York, que ya la próxima vez que lo escuche, te lo juro que me cargo la tele, la próxima vez que escuche el incidente de Nueva York, va a haber un incidente de verdad. No, gracias a que no ves Agentes de S.H.I.E.L.D., que seguramente Sergio la ve regularmente y lo dice cada dos semanas. Sí, no te creas, ¿eh? Es como el chico lo has mencionado una vez, pero... El total del episodio. Ah, no mientas, Sergio. No. ¿Cuántas veces lo has dicho? ¿Cuántas veces? No, de verdad. Te lo prometo. Es como si no hubiera pasado. Y ya se ha visto aquí, digamos, es el que está financiando al grupo, por así decirlo. O sea, son los Vengadores de Stark, ¿no? Es el que pone los masillas, es el que pone la pasta, los diseños, tal. Como que se va a querer adueñar del hueco de S.H.I.E.L.D., ¿no? En plan, necesitamos un orden, un tal, y yo voy a ser el que tome. Y yo creo que ahí es donde se va a producir el choque, ¿no? Pero claro, se me desmonta un poco cuando al final de esta sale el negro allí con el helicarrier. Esto lo tenía en el garaje allí aparcado. Sí. ¿Dónde? Es acojonante. Dices, pues entonces no lo sé, pero ya veremos. El caso es que... Que por cierto, sí que hay que lanzar una baza, que por ejemplo los cómics, María Gil trabaja para Tony Stark. ¿Vale? Que por ejemplo ese guiñito que hacen en la película, pues sí. Sí, trabaja para Tony Stark, Sergio, pero no le lleva los cafés, ¿eh? No, bueno. Es que aquí, macho, solo falta que se baje la bragueta al otro y le chupe la polla, tío. O sea, bueno, no he visto mujer más arrastrada en este universo, tío, en el universo compartido cinematográfico, tío. Madre mía, el otro ahí con la secretaria, y me jodas, tío. Vete a tomar por culo, hombre. Joder. Pues que eso, no puedo, tío, me pongo de Ragnarok mal. Acaba que lo. Sinceramente lo dudo, pero si Ragnarok, por lo que sea, acaba con Thor missing o desaparecido, si en la Guerra del Infinito 1 no está Hulk porque se ha ido a tomar por culo al espacio y tal, que no os quede duda que para la segunda vuelven todos los pesos pesados con todo ahí a la taquilla, o sea. Madre mía. No, no me planteo que vayamos a la Guerra del Infinito con Michael Jackson. Hulka falsa, mapache cohete, la visión, la bruja escaldada, erisión allí, no sé, y es que Spiderman ahí no pinta nada. No me digas que no te estás poniendo cachondo diciendo el qué alineación, uf. Es que no lo veo, se me están poniendo los pezones como cuévanos, tío. Madre mía, me trae cremallera, Miguel. Pero es que, por motivo a todo esto, nos quedan 4 o 5 películas y el otro sí, mucho coger el guante, pero el guante lo tienes vacío. No, porque he estado leyendo hoy... Tiene Pedro Lamborowski. Apretados los machos, que hay dos guanteletes. ¡Hay dos guanteletes! Y uno, por lo visto, lo tiene ya completo Thanos. Y el otro... Le salieron los fosquitos. Sí, lo tiene Hulk metido en el culo. Pues hay dos guanteletes, sí. Lo último que han dicho, creo que lo ha dicho Kevin Feige, además, sí, Kevin Feige lo ha dicho, que hay dos guanteletes. No me puedo creer que Kevin Feige haya salido. Sí, es un visionario, tío. O sea, él ya lo había diseñado de tal manera de que la gente no se podría quejar porque había dos guanteletes. Que no por cierto, estamos esperando que Marvel nos mande unas entradistas para el cine. Sí, dos guanteletes. Está Infinity War parte 1, Infinity War parte 2. ¡No, no, no! ¡Joder! ¡Ya está! ¡Estamos claro, tío! Mira, Marcos, tengo otro visionario que es Marvel. ¿Por qué no lo vimos? O eso lo tiene el coleccionista metido en el culo también. Sí, con Juego del Pato. ¿Qué? Sí. Sí, ahí lo tengo. Bueno, en fin. Si es que para qué me voy a adelantar. Si luego es que es una vendida de motos. Si es que, ¿sabéis lo que más me dolió a mí de todo? Los 8 euros que pagaste por la entrada. Esa parte de eso. Porque fui muy relajado con todo. Pero me creí la puta mierda del tráiler del escudo del Capitán América roto. Y como el escudo de verdad se ha roto varias veces en los cómics. Es un sueño erótico. Digo, bueno, vamos a tener... Por cierto, lo que ha hecho Marco, pues yo de lo mejorcito de la película, ¿eh? No esperaba. Lo mejorcito de la película, la puta visión rumana... ¡Oh, Sergio, por favor! Por favor. Digo lo del escudo roto, Ah, sí, fantástico. ¡Oh! ¡Fantástico! El escudo roto en un puto sueño húmedo del otro. ¿En serio? Pues ese es el nivel de la película. Pues eso es de lo mejor... Ese es el nivel de la película. Yo me quedo con el corsé de la o sea, yo no me puedo quedar con el escudo roto, pero el otro se puede quedar con el corsé. Mira, eso es una vendida de moto. Eso es la mayor vendida de moto desde. Mira, me cabré mucho en Man of Steel. Cuando echa a volar y eso parece una película de Spider-Man de Raimi y empieza a hacer el pena Superman. Y me cabré mucho. Pues dije, me han vendido la moto en el tráiler, que esto iba a ser el momentazo de la vida y me iba a levantar en el cine a aplaudir y me cabré como una mona. Pero esto, me metes el escudo roto ahí en el tráiler y luego es una visión ahí de 5 segundos en el primer cuarto de hora y digo, esto, bueno, o sea, esto lo hacen otros y bueno, es que arde Troya, ¿eh? Es que, y yo soy el primero que lo digo aquí, ¿eh? No soy... Me cabré como una mona con Man of Steel, pero esto es una vendida de moto, esto es inadmisible, como, o sea, está metido ahí la película, por meterlo, o sea, parece, dices, vamos a hacer esta escena para luego hacer un tráiler y poner el escudo roto y que la gente se haga ollas y luego darles esta mierda. Eso es lo que comúnmente se conoce como una engañifla, básicamente. Sí. Pero, engañifla, engañar al espectador. Pero no engañifla de la que monta, digamos, el que monta el tráiler, que ve un filón ahí, ¿no? Y es un tío que es muy bueno y muy listo y dice, me voy a quedar con todo. No, una engañifla ya pensada de antemano. Eso sí que está planificado, ¿no? El universo compartido. Oye, ¿no? Yo quiero decir una cosa más. ¿Os habéis fijado que los tráilers no ponen nada de la familia putativa de Ojo de Halcón? No sale nada. Tal, claro, hombre, no van a mostrar esas putas mierdas. Bueno, no son tontos. Básicamente que la primera parte vas a entender que va a haber Rubio Reyes con la vida. Vamos a ver, yo no, pues, bueno, como dices eso, Sergio. Yo puedo llegar a entender que ha habido mucha gente que ha ido a. Porque a muchos fans del universo compartido que habrán ido a ver la película. No, a lo mejor me expresaba antes. Digo. Que como decía eso, para que la gente le escuadre. No digo que la gente haya ido para ver si la viuda y el otro tenían rollo rete, pero me refiero que si tú en la primera película... Sergio, ¿cómo dices eso? Yo estoy seguro que hay mucha gente que ha ido a ver la relación rumana entre Natasha Romanoff y Bruce Banner. Como habrá habido mucha gente que le ha gustado el tema de la familia putativa del Ojo de Halcón. ¿Cómo puedes decir eso? Yo creo que parecía tipo Brady. No... Con 8 basta o algo de esta. Es un follarín, tío. O sea, es que. No, donde pone el ojo, pone la vara, el tío. No, sí, nunca ya, te digo, Ojo de Halcón, ya te digo, madre. Le está dando un protagonismo, ¿sabes? Que aquello decía, oye, pues mira, oye, está bien, no sé qué. Y luego de repente dice, esta la va por culo, Ojo de Halcón. Ahora, hay un momento que tiene un momento bricomanía que digo, pero a ver. Sí, con el que tienes que ir a... No, eso es a Tony Stark, que lo manda al granero, ¿no? Échale un vistazo al tractor y está el otro allí. Vamos a ver, en serio, de verdad, ¿me puedo tomar en serio? De verdad que eso sí que me pareció a mí, no me lo voy a decir un niño, pero Superman a tope ahí, ¿eh? Bah, me pareció el inspector Gadget, eso. ¿Sabes? Cuando aparecían las grabaciones rumanas de esta cinta se autodestruirá, pues... Digo, el tractor y eso, no sé... Pero que no, que qué trastornique, hostias, tío. Vamos a ver, ¿alguien en su sano juicio se puede tomar en serio Ojo de Halcón, tío? Que Ojo de Halcón está con ahí con el nivel, mirando a ver el tablero, a ver si está nivelado o no. No está nivelado con el hijo, no me toque los cojones, tío. Que yo no me puedo tomar esta película en serio, macho. ¿Qué dices? Eres capaz de pegarle un flechazo a uno a 2.000 metros. Y sí, te dedicas a nivel. La polla, hombre. Qué pena, ¿eh? Qué lástima de tener que venir aquí para echar bilis y no hablar de las bondades de Daredevil, me toca los cojones, ¿eh? Pero bueno, otro día será. Os da por perder el programa, lo que tenéis. Pero es que aquí hay que arrojar un poco de luz ante tanta oscuridad ratoniana. Vamos a ver qué tal. Bueno, ¿estáis preparados para recibir a 1.000.000 de trolls? ¿Cómo lo explico sin ser? Porque, a ver, parece un poco que esto está premeditado. No, no. No. Aquí cada uno fue a la película, de verdad, ¿eh? Yo en serio, nada me gustaría a mí más que me hubiera encantado. Por lo que no voy a venir aquí a hacer el paripé. Yo hago mis primeros comentarios, pues siendo, digo, bueno, voy a dejar que cada uno... Eso sí le dije a Sergio, ven muy tranquilo, porque ya me lo conozco, ven muy tranquilo, no te esperes nada y tal. Y aún así se cabreó como un mono. Pero que parece que esto sea una especie de estrategia comercial a veces o algo. No, no. Al día que es de verdad. Lo que pasa es que yo ya, digamos, estoy llegando al punto de no retorno. Os dije, os acordáis. No vuelvo a ir al cine a ver una película de Marvel Studios hasta Vengadores 2. No te creímos nada tampoco, ¿sí? No cumplí porque fui a ver El Soldado del Invierno y fui siendo de los tres que estábamos aquí, el que más la defendió, digamos, fui de los pocos que no, o sea, aún defendiéndola en según qué cosa, no me pareció ese... bueno, o sea, ya te digo, de ponerla en plan una de las mejores películas de espionaje de la historia, digo, en serio, o sea, no saquemos las cosas de quicio, no cumplí. Ahora digo, esta vez no me lo voy a saltar, no voy a ir al cine más a ver una película de Marvel Studios hasta que uno de estos dos cabrones me diga, ves a ver esta porque está bien. Entonces ese día voy con sobre seguro y me gasto mis 8 euros. No, porque yo ya, o sea, yo ya paso de inflar la máquina. Paso de inflar la máquina. Al final es mi responsabilidad como consumidor. Si lo hemos dicho y si lo digo, pero no actúo en consecuencia, es un canto al viento. Yo quiero que hagan buenas películas de Marvel, porque Miguel solo dice, el cabrón de Miguel solo dice, a este le gusta Spider-Man. No, no, a mí me gusta Spider-Man, a mí me encanta. Ah, te estaba poniendo un ejemplo. No sé, sí, o sea, que es que yo no tengo el nivel de proporción, digamos, de lectura que tenía Sergio con Marvel versus DC, pero como todo, si lo hemos dicho también mil veces en este programa y es repetirse ya, pero como todos los que han sido lectores de leemos de los dos lados. Como quiero que me hagan buenas películas de Marvel y que pues yo no voy a pagar más, y si mucha otra gente que está en esta dinámica hace lo mismo, no pagamos más, pues igual, oye, igual dejan ir el hueso y dejan de hacer películas, o igual cambian de enfoque. De la misma manera lo digo del otro lado, para que luego nadie diga, es que sois no sé qué, no sé cuánto. No, o sea, si me hacen otro Man of Steel con Batman vs Superman, haré lo mismo con DC. Haré lo mismo y diré, no voy a ir a pagar a que me vendáis una tercera en la moto. ¿Qué pasa? Que con DC, de momento, tienen una muesca. Una muesca que es, comparada con esta, sale ganando en mi sensación del cine. Pero bueno, que tampoco es que, ya lo he dicho muchas veces, un personaje que sea mi vida. Fue mi vida cuando tenía 8 años y me queda ese recuerdo. Pero no, a día de hoy no me afecta mucho como lo que quieran hacer con Superman o dejar de hacer con él. Me da un poco... No me da igual, pero no me afecta demasiado. Pero tienen una muesca. Les voy a dar al menos otra. Porque, joder, si a esta gente les he dado hasta 6 o 7. A Fox, o sea, a Sony le he dado con Spider-Man hasta 5. Porque he ido al cine a ver todas. Joder, si a Fox le he dado con X-Men otras tantas para que me den una película buena y media, pues a DC le tendré que dar al menos una muesca más. Joder, no es que digas, es que eres un fanboy de DC y por eso rajas contra Marvel. No, es una simple cuestión de números, ¿no? Y no es contra Marvel Studios, ya lo he dicho. O sea, Sony no tiene nada que ver con Marvel Studios y Fox no tiene nada que ver con Marvel Studios y se le atiza en consecuencia, salvo cuando lo han hecho. Que, oye, ya, si es que los oyentes habituales, ya lo sabéis, Primera Clase aquí se ha hablado muy bien de ella, sin ser una película revolucionaria. No venimos a vender motos, a decir una de las mejores películas de... Yo qué sé, ¿sabes? De época, de todos los tiempos, siendo una película de superhéroes. No, no, pero es una película bien, bien, ¿no? No decimos una trama política, yo qué sé. Esas pajas que se hace la gente, pero, oye, para decir que una película de superhéroes está bien, no hace falta decir esas chorradas. Bueno, está claro, está claro. Y lo que quiero de las dos, ¿eh? De las dos. Por favor, directores, porque era muy fácil hacerlo con Winter Soldier, porque estamos hablando de una película del Capitán América. Esto es una película de los Vengadores y es puro CGI. A mí, yo ya estoy cansado. ¿Por qué Batman Begins en su momento fue, aparte de porque me gustó mucho el guión, porque me gustó mucho las interpretaciones y tal, es una película de superhéroes donde se esfuerzan en que veamos cosas sorprendentes sin que todo sea puto CGI? O sea, Nolan al menos tuvo la decencia con el espectador de hacer una película, de decir, voy a hacer una película. Y de ver un Batman planear que es un tío de verdad, que bueno, pues en el rodaje se parte las piernas, ese tipo de cosas, ¿no? Esforzarse un poquito con la cámara y no vamos a sacar películas como churros cada año y medio, dos años, y venga, y vamos a tirar aquí de CGI, de CGI, de CGI, porque al final son más películas de animación que cine. Y sí, queremos ver un poquito de cine, ¿no? Luego... Eso es lo que luego se perdió un poco en la segunda y la tercera, que volvimos a ver al Batman tocho, sobre todo en la tercera, que oh, allí peleando, allí. Pues, sí. Bueno, se perdió esa esencia, pero la primera, que fue una película con más tiempo, con más cariño y tal, una barbaridad. Entonces, eso se lo voy a pedir a todos. Yo tengo fe, a ver si viene Snyder y nos da un poquito de eso, ¿no? De cine. Que luego metas pantalla, croma en un momento dado, pero que no sea todo, en un momento dado no sea todo lo que hay en la pantalla CGI, porque es casi vergonzoso. Y tengo que decirlo, ¿eh? No es porque sea Vengadores o porque sea Green Lantern, por ejemplo, ¿sabes? Es casi vergonzoso. Y eso nos quita credibilidad a los lectores de cómics respecto a gente que puede ir en un momento dado al cine a ver este tipo de productos en plan, pues si esto es una... Esto es una mierda, ¿no? Esto es todo artificial, es... No resta. Y que haya gente, digamos, poniéndolo a niveles estratosféricos. Punto. Me estoy yendo por las ramas y me estoy quedando solo. No. Está muy bien explicarlo, además. Sobre todo para que luego no digan, es que no... defiendes algunas veces lo indefendible o te posicionas, ¿no? Aquí no nos posicionamos. Aquí nos posicionamos, por supuesto, en la calidad. La calidad, claro, cuando llámese DC, Marvel o Encarnita la Fantástica. Pero claro, para que nos posicionemos en la calidad en el terreno de Marvel, tienen que darnos pues jamón, igual que nos han dado jamón del bueno con Daredevil, ¿no? Mm-hmm. Pero bueno, joder, si a partir de ahora el camino es hacer eso, bienvenido sea, ¿sabes? Bienvenido sea. O sea, que es que yo no tengo ningún inconveniente, porque... Lo que me da miedo a mí ahora es hasta qué nivel puede llegar la metida de mano de Kevin Feige en el terreno de las series. Porque que se haya ido Steve DeKnight, Drew Goddard, esté pensándose irse y todo eso, me da que pensar, tío. Me da que pensar para que una segunda temporada se vaya a tomar por culo la serie. Tengo miedo. Sí. Eso lo comenté en el grupo, pero bueno, como veo que últimamente nos escucha más gente de la que está en el grupo, os invitamos, por cierto, a uniros al grupo de Facebook si no estáis. Te lo comenté por allí. Muy curioso, además, ¿eh? Goddard, que es hombre Abrams, si no me equivoco, y DeKnight, que es hombre Whedon, que trabajaba cada uno con uno de ellos en sus inicios, y los dos fuera. Goddard por un proyecto que no se hará nunca. Curioso, cuanto menos. No, dejo Daredevil porque voy a hacer los seis siniestros. No vas a hacer los seis siniestros, y lo sabemos, ¿no? Y Steven DeKnight, de hecho, por un proyecto que nadie sabe. No hay constancia normalmente. Se decía Sergio, entras en IMDb o lo que sea y ves proyectos a 2-3 años de esa gente y mirar el de Steven The Knight no hay nada. Perfecto, no hay Spartacus. Sí, no, Spartacus, Age of... Eso. Hombre, ese hombre ya solamente por haber hecho esa serie ya merece todo el respeto. Es, ¿sí?, muy curioso. Es no muy nos curioso. Metamos con Steve the Night, por favor. No, no. Yo, que, oye, que si más me gustaría que todo el universo televisivo, porque insisto, no es tanta la burra como la quieren vender. No están conectado todo perfectamente porque en Daredevil salga el cartel de Creed, de que y todos, y porque hablen del incidente. Eso no es estar conectado, eso es una cuña metida con calzador para precisamente eso, para defender que todo está conectado a un nivel muy superficial y muy bananero. O sea, no. Entonces, si ojalá las series que ven, yo no le tengo tanta confianza a, sinceramente, a Luke Cage y... Sí. Y mira que, bueno, no está nada mal Alias y Pulse y tal, pero igual por eso se han cargado, bueno, mini spoiler, ¡spoiler! ¿No? Igual por eso se han cargado, que lo estábamos hablando antes fuera de micro, al amigo Urich, por el tema de Pulse. Pues puede ser. Y nos van a meter allí a la Jessica Jones en plan... Porque es que, bueno, no, igual a Puño de Hierro sí le tengo fe. Ojalá se mantenga ese nivel de conexión rumano para decir que todo está conectado y todo mantenga el mismo estándar de calidad. Pues yo me subo al carro de la serie en Marvel. O sea, sí, encantadísimo, ¿eh? Y que me las hagan en, mientras no voy al cine a gastarme dinero, estoy pagándome el Netflix para ver esas series, así que... ¿No? Sí, yo también me estoy pagando Netflix. ¿Y Punisher, Sergio? ¿Serie de Punisher? ¡Ay, ay, qué sonfone tierno! Supuestamente ya está confirmado, ¿no? Está la cosa ahí para hacerse. O sea, y es que tu sueño erótico festivo se puede hacer realidad. Sí, sí, ya, mira, últimamente estoy con los aciertos, ¿eh? Antes que siempre abría la boca y siempre... la cagaba. Estuve comentando lo de John Winnick en Keanu Reeves, pero a mí no me importaría que estuviera implicado el Ray Stevenson, el de Punisher Warzone. Yo lo hizo bien, tío. No, es que para mí, digo, es Punisher. Es que está calcado Garenis, tío, claro. Es que sí, es igual, tío. Es que hay una portada que es idéntico, tío. Sí, pero harán, yo creo que harán la de Daredevil, ¿eh? Se buscarán a alguien que no. Bueno, ya te digo, mira. Que no esté en ninguna quiniela, que no esté relacionado previamente, ni... Ah, bueno, pero como la de Punisher de Warzone la han visto 4 gatos y medio, tampoco, pero si no pones a él, tampoco... Ya, eso sí, pero... tampoco es que la gente va a decir, mira, ¿no? ¿Sabes? Ya, de nuevo. Yo, con que... Ya no pido con que sea 50% de buena que dar débil, ya me conformo, ¿eh? O sea, con 50, ¿eh? Con la mitad. Bueno, no te conformes con la mitad. Sí, o sea, sí. Luego, si es para más, mejor. O sea, yo es quiero Punisher es una serie que se puede hacer perfectamente, tío. Lo que dice Marcos, no pidas 50, tío. Yo creo que es. Si la produce Netflix y tal, yo creo que va a estar en esos de rotina. Ya, pero sí, yo el miedo es eso, que los cambios estos de las sombras raros que está viendo y cosas de estas raras. Ahora, yo creo que le falta un poco para. Yo creo que. Me voy a tirar un poco de la moto. Para que te guste a ti tanto, yo creo que tienen que subir un poquito el nivel de violencia comparativamente a Daredevil. Hombre, un poquito, bastante más. A pesar de que Daredevil es violenta, pero lo tienen que subir. Al final es que con la escena del coche me gana. Otro tanto por ciento, ¿eh? Porque no. Yo creo que se quedaría un poco light, ¿no? Pero bueno. Yo creo que sí, tío. Yo tengo más fe con esa serie que con Infinite War, ¿eh? O sea, la guerra del infinito, lo tengo bastante fe, ¿eh? Con las series de Netflix, ¿eh? Por lo menos... Depende también, es que yo creo que, a lo mejor me equivoco, ¿eh? Pero es que yo creo que con Jessica Jones se van a pegar una hostia. Ya, es que ¿A quién le interesa Jessica Jones, tío? Es que no me veo 13, no sé cuántos capítulos más, ¿eh? pero que no, o sea, no da chicha para 13 capítulos de hora. El tema también está en el orden. Si va a la siguiente, si va después de Luke Cage, si va después de Luke Cage y Puño de Hierro, no sé, no sé el orden. Yo debo entender que era después de Luke Cage. Debo entender. Uh-huh. O sea, más que nada por son marido y mujer y tal y pascual. Creo, ¿eh? A ver, es que es difícil imaginárselo sin toda la historia de background. Sí, no sé, los que sepáis, el, o sea, en principio iba a ser Spider-Woman, lo que pasa que no la podían utilizar porque durante todo el rollo de invasión secreta iba a pasar algo muy importante. Entonces, bueno, se creó esta Jessica Jones que había sido una superheroína, etc. Entonces, digamos, la gracia del principio está en explicar quién es Jessica Jones precisamente. Aquí parece como que ya nos la meten en plan, ¿sabes? Hola, soy la novia del cara prepucio, ¿sabes? No sé. No sé realmente cómo van a enfocar la serie. Y es una serie que tiene, digamos, que tiene gracia avanzarla en relación con muchos. Relacionarla con muchos personajes, ¿no? Al tener un universo muy abierto, que sí puedes usar cualquier personaje. Sí, pero aquí, ¿qué? ¿Con qué la van a relacionar? Yeah. ¿Con los de la serie solo? ¿Con los de Agentes de S.H.I.E.L.D.? ¿Van a empezar a mezclar ahí? De... Va a salir Pájaro Burlón, va a salir. Porque están en Agentes de S.H.I.E.L.D., ¿no? Pájaro Burlón. Sí, bueno. Sí. Hay algo parecido a Pájaro Burlón y a un Clint Barton. Adrián Palicki, que fue Wonder Woman también. Era un piloto, sí, que parecía una... Madre mía, qué vestuario, tío. ¿Pero que has dicho un Clint Barton? Sí, hay un sucedáneo Clint Barton. No es Clint Barton, pero es Clint Barton. Pero estoy seguro que este Clint Barton se parece más al Clint Barton de los cómics, ¿no? Yo creo, ¿eh? Seguro, pues sí, ¿no? Físicamente es mucho más parecido. Y la manera de actuar. Sí, a ver, conste, que cuando digo Clint Barton es porque tiene una relación, han estado casados, me refiero. Claro, claro. O sea, no lleva arco y flechas. ¿Vale? Aunque es un tío con la puntería maja. ¿Vale? Pero físicamente, incluso con la manera de vestir y tal, es muy Clint Barton. O sea, me lo parece más que el Clint Barton de la película. Vaya. Mm. ¿Vale? Por eso ahí decimos con el tema de la continuidad de todo esto. ¿Vale? O sea, el Pájaro Burlón está casado con un tío aquí que... ¿A qué? Bueno, el otro está con la pariente y tres churumbeles también. Te lo contaba yo. Casa de la Pradera. La casa de la querida, tío. Es el picadero, tío. El picadero es la casa de los Ken. Pues nada. Bueno, yo creo que... Es que yo... ya he descansado, ¿sabes? Quería ya soltar todo el odio, ¿ya? Que tenía dentro, ¿sabes? Me he quitado toda la negatividad y yo ya puedo ya descansar tranquilo, ¿ya? Y pasa a otra cosa, a otra película ya, porque vamos, vaya tela, macho. Más vale que el día 15 me den una alegría, porque si no voy a entrar en depresión. Día 15, Mad Max, hablamos. Sí, Mad Max. Bueno, Miguel, no hagáis caso, que no tiene que estudiar ni trabajar. Tengo que estudiar, tengo que trabajar. El día 15... Miguel se va a los Fieles de Ávila a hacer cola ya mañana. El día 15 ahí es día de alegría. Y como sea una puta mierda, voy a pegar un berrido en la madre que lo parí, vamos. Eso sí que me va a joder, tío. El día 15, bueno. Marcos se irá a Australia y yo a Fiji. Por si acaso. Bueno, que, ¿algo más? Que llegue diciembre y veamos Star Wars. Ya está. Sí, también. Ya han echado a Josh Trank, que estaba implicado en el proyecto del spin-off, de uno de los spin-offs de Star Wars. Josh Trank, el director de Cuatro Fantásticos y Chronicle, por diferencias creativas con el estudio, aquí hay reticencias, aquí hay tiranteces. Dicen por ahí, bueno, los defensores, ¿no?, de la casa del ratón malévolo, dicen que normal, es que es normal que la hayan echado. No quiere que la mala fama de los Cuatro Fantásticos, de la película de mierda que está por llegar, joda a la compañía del ratón malévolo. ¿Qué va? Que lo pillaron al comedor de empleados robando. Bueno, Josh Trank lo ficharon, o sea, ya con la película de los Cuatro Fantásticos hechas, y la gente ya sabía perfectamente o intuía que esa película era una puta mierda. Bueno, ¿Por qué no le echaron antes a Joss Stone? ¿Y por qué lo echan ahora? Según las últimas informaciones, eran los tres fantásticos. Sí, porque Reed Richards, lo de estirarse me parece que lo va a tener jodido, ¿no? Eso dicen por ahí. Madre mía. Eso es una chorrada, que, o sea, os lo dije, es una vuelta de tuerca al lenguaje. Es decir, no se estira a él como un chicle, sino que manipula el espacio a su alrededor. Bueno, sí, al final, ¿qué es? Que estira el brazo. Me da igual si es que el brazo es como Boomer o es que contrae el espacio a su alrededor y parece que el brazo se estira, ¿sabes? Uh-huh. Es como meterle una floritura científica, pero vamos, ya se ve en el tráiler. No se ve, ¿vale? O sea, no ves el momento, pero le ves que hace así con el brazo, en plan que lo está estirando. Y cuando está en la camilla, tres cuartos de lo mismo. Que a veces, yo creo que han tomado todos la línea esta de tenemos una película entre discreta y una puta mierda, ¿no? ¿Y qué hacemos? Pues echar más leña al fuego antes de que se estrene para al menos que se hable mucho de ella y tener marketing barato, porque no queremos gastar en publicidad. No, si todavía está, la película recaudará y todo, tendrá una recaudación maja, ya verás. Sí, al final funciona, porque dices, gente que no... El marketing, ¿en qué consistía hasta ahora? En invertir dinero, anunciarse en muchos sitios y tal. ¿Ahora para qué? Dices, tiro cualquier bulo a Facebook y ya hablan de mi película. Lo que está claro es que publicidad negativa o positiva es publicidad. Es publicidad. Lo que interesa es que hablen de los demás, claro. Sí, nosotros sí. Porque tenemos... nosotros, hablan nosotros para mal, porque somos unos haters de Marvel, pero lo que interesa es que hablen, claro. No, pero me refiero, igual que nuestro grupo, que tenemos 200 y pico personas, ¿vale? Y igual, de esas 200 y pico personas, puede haber uno o dos o cinco que no tenían ni idea que se iba a hacer una película de los Cuatro Fantásticos. Y porque ponemos ahí, menuda puta mierda, Mr. Fantástico no se estira, se enteran. Pues imagínate eso en un grupo, en cientos de grupos de gente, donde hay miles y miles de seguidores, ¿no? Que pueden ver esa noticia gratis, por echar un bulo a internet o por echar una chorrada a internet. Chicos, que creo que suena que los oyentes sepan la verdad, que nosotros realmente estamos, cobramos de Disney. De Disney, claro, en realidad todo esto es una... Todo esto es mentira, o sea, para nosotros es maravilloso, todo pasa que Disney nos paga para hacer publicidad, aunque sea en contra, porque Miguel, la publicidad mala es buena. Miguel apunta, esto hay que cortarlo en edición luego, minuto, hora 2, 29 minutos, ¿vale? Es mentira, Sergio. No cambies aquí como te salgan los cojones, porque ya hemos dicho en programas anteriores que a mí me paga un mes la dieta de manutención el amigo Thomas Tull todos los meses la Warner, tío. Entonces vamos a quedar aquí como la chata. Claro, quedamos bien, que cobramos de todos lados. Cobramos de todos lados. En realidad tenéis montado una mafia, que yo estoy aquí en Alemania, no me entero de nada, y estáis cobrando de Buenavista, estáis cobrando de Harvey Weinstein por hablar de Tarantino, y yo no me entero de una mierda desde aquí, y estoy haciendo el primo, ¿no? No te preocupes, que tus royalties acaban a final de año. A final de año, ¿no? Al menos las entradas me las pagáis, ¿no? Tanto criticar al amigo Stan Lee, Sergio, tío, y tú, no distas mucho de él, ¿eh? Van a cobrar aquí royalties, cabrón. No, por supuesto. Aquí van a cobrar. Venga, pues como se hace tarde, vamos a ir cerrando ya el chiringuito. Vamos a aprovechar, si queréis, como ha sido un análisis un poco caótico, hemos ido un poco a salto de mata, hacemos una recapitulación cada uno y así, bueno, si mientras lo hacemos sale algo que estaba en el tintero, pues ya acabamos y luego si nos queda un poquito off topic, pues lo hablamos un momentito y nos despedimos. Sí. ¿Quién quiere empezar? Pues bueno, yo mismamente, si eso. El caso es que yo creo que las ideas o las buenas ideas que tenían en el... Vale, despiértese usted, por favor. Un poco de respeto, ¿eh? Esto no es... Esto es la casa putas de Kevin Feige, ¿eh? No me toque los cojones. A ver, a lo que voy, que me has tocado los cojones. El caso es que yo seguramente hubiera ideas cojonudas en el tintero de Marvel Studios, pero esas ideas no se han visto reflejadas en la película, ¿no? Lo que se ha visto reflejado Son historias bananeras, relaciones amorosas que no se la cree ni el caso la manteca, historias de parientas, de churumbeles que no le interesan a nadie, y cosas que yo a mí no me interesan cuando voy a ver una película de superhéroes. Seguramente al fanático general del universo Marvel le encantará. Pero a mí no me interesa. Yo quiero ver una película épica de personajes que me importen. Y esto no es lo que he visto en Vengadores 2. Entonces, de ahí mis quejas, ¿no? Me imagino que todos aquellos que han puesto a parir, en este caso a DC, por la destrucción masiva de Metrópolis en la película de Man of Steel, me imagino que ahora tendrán que envainársela, ¿no? Debido a la falsedad y vivir en unos mundos de Yuppie en el cual no hay ninguna víctima, todos se salvan porque son héroes y es todo maravilloso. Pero a mí, yo no comulgo con esa situación, me parece una ida de olla alarmante y no me creo esas pamplinas. Quizás los fans del universo compartido se las creen, pero yo no. No soy gilipollas y no quiero que me tomen por tonto. Y básicamente lo que cambiaría sería todo, o sea, porque es que aparte de lo que me han enseñado los trailers, no ha habido nada que me haya puesto pitudo en la sala de cine. Entonces, cuando voy y me decepciona ese tipo de películas, quizás me voy a tener que ir a tu redil y pensar muy mucho si sigo viendo películas de Marvel en el cine. Pero como soy un cotilla empedernido... Irás. Iré. Irás y entonces me dirás si vale la pena o no para que yo haga mi inversión. ¡Eres un cabrón! ¡Iré! Y bueno, no voy a entrar en el terreno de las fidelidades, los canon y todo tal, porque el universo compartido de Marvel, aquí esto es una casa putas y cada uno hace lo que les haga de los cojones. Entonces, hemos tenido ya 11 películas para darnos cuenta de que aquí... Lo que toca es lo que le salga a los cojones al señor Kevin Feige, o sea, todo lo que tiene en relación con los cómics se lo van a pasar por el foro de los cojones. Mis quejas no van en ese sentido. Si hubiera visto algo bueno y diferente que me hubiera motivado, pues estaría de puta madre, que no es el caso, pero las fidelidades, Sergio, y te lo digo a ti especialmente, no te metas en esos terrenos, en esos lodos, porque yo creo que ya va siendo hora de que te des cuenta de que fidelidades aquí, en este universo, no, las justas. No, sí, yo, las justas. Ya me di cuenta al minuto uno, No. Es un tema de semántica. Pero siempre que tenemos estas conversaciones, ahora intempestivas, después de que, pues cuando hacemos terapia tú y yo y nos reunimos en camarilla y hablamos de las fidelidades, siempre sacas el mismo tema, macho. Y yo siempre te digo lo mismo, que esto no es así, que aquí lo que manda es la polla de Kevin Feige y se va a hacer lo que le salga los cojones a Kevin Feige. Y tú, ya, pero es que no sé qué, y han violado esto, y no sé qué, no sé cuánto. Olvídate, Sergio, olvídate. Sí, ahora, Sergio, ¿quieres aportar algo más, por favor? Bueno, hablando de las fidelidades. No, sí, a ver, si yo me di cuenta del minuto de eso, pasa que mira, uno aún tiene su corazoncito y alberga. No, simplemente eso es cuestión semántica, como diría Marcos, en estos casos, ¿no? La famosa semántica. Ya está, que no hablen de universos compartidos y de historias. Volvemos a lo de siempre, que les llamen como les dé la gana, pero que no vendan la moto. La cuestión es, si quieren ir por el camino de, pues en esta película, los combos y las peleas y tal, y las peleas del incidente de Nueva York y todo eso, por ahí más o menos serán medio decentes. Si van a seguir metiendo a Casa de la Pradera con 8 basta, la tribu de Brady, conmigo que no cuenten. Y una cosa que le quiero preguntar a Marcos. A ver, pero... ¿Tú crees que con esta película se han sido demasiado bueno comparativamente hablando con Man of Steel? En la referencia destructiva de la ciudad. Es que mira, se ha sido muy bueno con esta película comparativamente con Man of Steel. En eso, se ha sido muy bueno con esta película comparativamente con Godzilla. Se ha sido muy bueno con esta película comparativamente con otras muchas películas a las que se les ha dado. Porque mira, hablando de fidelidades y hablando de... Porque puestos a personajes que no me importan una mierda, como el caso del traficante de Costo en su papel en Godzilla y su hermana vendedora de bragas, que no me importan una mierda y que tiene una relación de amor que no me importan una mierda, pero al menos esa película es fiel en la parte del monstruo. Esa película se la ha puesto a caer de un burro. A Pacific Rim, para que vean que esto no es Marvel contra DC. Pacific Rim se la puso a caer de un burro. Que luego, un año después, empezó a salir gente a decir que es que Pacific Rim era maravillosa. Y bueno, un año después, meses después, ¿no? Era maravillosa y que era ambrosía y que Man of Steel era una puta mierda. Es decir, es lo de siempre. Es lo de llevar el como decía Sergio, el agua a nuestro molino, ¿no? Según del aire. Ser muy generoso con estas películas siempre, comparativamente con cualquier cosa. La verdad que un inciso, pero simplemente, o sea, dentro de un año echaremos la mirada atrás y yo no voy a decir que son super películas, que para mí lo son, ¿eh? Para mí lo son. Ya, pero me gusta ser que es. Pero se echará la vista atrás y lo que se ha hecho con Godzilla y con Pacific Rim es para hacérselo mirar, ¿eh? Sí, sí. O sea, es para hacérselo mirar, ¿eh? Porque a mí, si yo te digo películas que me hayan puesto, que haya ido al cine y me hayan puesto súper cachondo, una de ellas es Pacific Rim. Yo si os digo la verdad, si me dicen, va a salir Vengadores contra Pepito Grillo y Pacific Rim 2, a mí Pacific Rim 2 me pone muchísimo más pitudo. ¿Eh? A mí, hoy, a Lima, vamos. Hoy por hoy, yo he pagado la entrada. Pero encantado por Pacific Rim 2. Y lo digo, lo mantengo. Yo fui de las personas que le gustó Pacific Rim, cuando la vio. Uh-huh. Igual que Marcos y bueno, igual que Sergio. Sí, yo Godzilla traíamos, que puede ser que haya gente que no le guste más o menos porque sabe más el bicho, sabe menos. Pero yo es que la de Pacific Rim, es que la verdad es que no sé, es que tiene acción a rodar, es que yo no sé qué quería. Pero historia de amor. Querían historia de amor. Pacific Rim se metieron con el guión. Pero vamos. Vale que me hablen del guión, yo qué sé, un tío que venga de ver la última de Paul Thomas Anderson, Magnolia, ¿vale? Un tío que le encante Magnolia y que vaya a ver Pacific Rim y diga que el guión es como un mecanismo de chupete, básicamente, ¿vale? Eso lo llego a aceptar, pero que me lo diga uno de Vengadores. Lo deberías aceptar porque si solo ve películas como Magnolia, quiero decir, porque a nosotros nos encanta Magnolia, por decirte algo, ¿no? Sí, sí, no, pero prefiero un tío que solamente ve Vengadores. Sí, sí. Y que diga que el guión de Pacific Rim es el mecanismo de un chupete o de un botijo, cuando venimos de ver Vengadores y decir que la primera es un guión reciclado de Independence Day, el final. No, o que digan, es que Godzilla. ¿Qué Godzilla no se ve? Claro, es que a Ultron se la ha visto en esta película. Puf. Bueno, y yo prefiero que no se lo hubiera visto, ¿eh? Porque para verlo de esa manera. Pero me entiendes, que la gran queja con Godzilla es que era, no se veía el bicho. Es que el bicho no se ve. ¿Vale? Sale cuatro ratos. Anda, que Ultron sale. Uf. Y bueno, y cuando sale, pues ahora es. Ahora es un montón de chatarra, ahora es el ninja de Metal Gear Solid, ahora es el Conde Grievous ese, o sea. Todo menos Ultron, ¿eh? Por eso, eso. A ver, que yo te digo, el día de mañana se mirará y de verdad. Yo, no, o sea, no voy a decir que son mercedes de 17 Oscar cada una. Pero que vaya, que para. No, que son películas que no engañan a nadie. Son entretenidas, o sea, son entretenidas, pero 100 veces más que Vengadores o cualquiera de Marvel, ¿eh? O sea, ya te digo, ¿eh? Yo hoy por hoy estoy deseando que confirmen ya y digan la fecha de Pacific Rim 2, porque ahí estaré yo. A mí me molesta que me quieran vender sistemáticamente la moto. Yo, una película que no me engaña, difícilmente me voy a enfadar, ¿entiendes? Uh-huh. Sea un universo Marvel, o sea universo pollas, o sea Wedonverso, o sea lo que sea, me hacen, es decir, tú cuando haces el primero, cuando haces esta película, no la llamas la era de Ultron, la llamas Vengadores en Estonia, esa, o bueno, como se llame, ¿no? Y haces Sebastopol. Y haces el tráiler y pones 15 chistes de los 85 que tiene la película, ¿no? No, es que dices, coges los montajes, esos 15 minutos seguidos que hablaba, que había en trailers, y la parte de chistes que había era lo de Thor y el martillo. No es proporcional lo que me estás vendiendo. O sea, me estás vendiendo 12 minutos de metraje de la película en la que no hay... Eso apenas es un chiste. Eso es como una situación, digamos, desenfadada, pero no es un chiste, ¿no? Y luego la película es un chiste. Es un chiste tras otro. Y luego los momentos de acción. Mi recapitulación es esa. Es pues un enésimo intento de vender la moto. Decíamos, ¿no? Saldré contento si mejoran a la primera. ¿Y qué ha pasado? Pues que nos hemos pillado los dedos porque han mejorado ciertas cosas de la primera, pero en el camino de mejorar esas cosas se han olvidado de todo lo demás. Han creado una película sin alma, sin villanos, sin amenazas, sin espíritu, sin interés, y casi casi sin ritmo, siendo una película que no para. Porque es, o sea, es frenético. Estamos aquí, estamos allí. Ahora se pelean este y aquel, ahora se pelea Iron Man y Hulk, y no parando, es una película sin ritmo, para que me entendáis. O sea, a mí no me parece trepidante, yo no estoy ahí, guau, wow, ¿sabes? No me da vidilla la película. Menos claro, cuando ese, digamos, ese no parar, siempre se resuelve de la manera más vulgar, más fácil o más ridícula posible. Estamos 2 años vendiendo la Hulk Buster, la pelea de Hulk contra tal, y al final todo se resuelve copiando la misma escena de la primera película de Hulk con Thor, de un puñetazo sí, allí. Sí. O sea, por favor. O sea, está cuando hemos dicho al principio del programa que sigue una estructura parecida, no estábamos cayendo en saco roto, ¿eh? No, sí, está muy bien el foreshadowing para otras cosas, pero no para eso. Estamos hablando, en teoría, ¿no? Se están partiendo la cara, en serio. En teoría. Sí, vale. Y vendrán los puristas y miran, no, pero fíjate que justo antes Hulk empieza a mirar a la gente y dice, uy, la gente, y se siente culpable y se deja pegar el puñetazo y que, y sí, ¿y qué? ¿Y qué? Le has pegado un puñetazo y lo has cabreado otra vez. Estamos hablando de un ser, de una fuerza incalculable, como ya lo han dicho más de una vez, que cuanto más le atizan, más se cabrea y más fuerte se vuelve. Entonces, en ese momento se está calmando y le mete un puñetazo, lo normal es que la volvamos a tener liada. Y no, le pega el puñetazo, cortamos y otra cosa. Lo solucionamos de la manera más ridícula, ¿no? Tenemos el cascarón vacío de y llega Thor allí, ¡oh, que ha tenido una visión! ¡Todo el mundo al suelo! ¡Se sienten, coño! Y pone allí el martillo. Y venga, corriendo deprisa, que se nos acaba aquí. Bueno. Que hay que cubicar, que hay que quemar fases. Venga. Pues ala. Sí, yo dije hasta aquí les doy para convencer. Bueno, pues eso no quiere decir, porque yo no soy ningún ser todo, porque puedan en un momento dado dar un giro y que aparezca otra película interesante. Y ahí iremos a verla, pero las oportunidades voluntarias ya. ¿Has visto, Sergio, qué falsetes marco, Sergio? Porque nos deja ahí, nos tira ahí de conejillos de India, ¿sabes? Para que vayamos nosotros aquí a pasar las putas y luego ir ahí de puta madre en casa. ¿Qué tal os habéis parecido? No es listo ni nada. No, cabrón. Oye, aquí he hecho yo de conejillo de India, lo que también, pasa es que como no soy un impaciente... Muy light, eres muy light. Como no soy un impaciente, no he soltado las naves, pero... Muy light, ha sido muy light. Bueno, en este programa no, ¿eh? Este programa ya lo hemos estado comentando, cuando se ha hecho aquí el corte, que te has venido arriba, Marco, está venido arriba. Que sí, Sergio, que se ha venido arriba. Exactamente. ¿Sí? No es una cosa solo mía, ¿eh? Yo, como siempre, no me gusta aquí sacar siempre a la mujer, pero bueno, rápidamente, ¿eh? Como siempre la he ido a ver con ella, estuvimos viendo la primera el día anterior y no es cosa mía, no es cosa de hater y tal. Ella sin cómics y sin nada de por medio, salir del cine, no, me gustó más la primera, esta me ha parecido muy previsible, muy... no le ha sorprendido nada y mira, tal cual, es que la película no sorprende absolutamente en ningún momento. Ni siquiera alguien que no vaya esperando nada, porque es que no ve ni los trailers, y salir y decirme que no, nada le ha sorprendido, sí, ¿no? Yo curiosamente, bueno, fui a ver la película con un grupo majo de gente, no sé, éramos 25 o 30 éramos, y curiosamente le gustó menos la película a gente que no había leído nada de cómics ni nada, que a la gente que sabía algo un poco del mundo. Mm-hmm. ¿Sabes? Estuve hablando con ellos y Y me contaban eso, que bueno, se quedaban sobre todo con el rollo Hul Viuda Negra, y alguno me comentó también lo del perrito. Lo del santo perrito, El sí, perrito, no, que tío. no, que me hizo gracia que me contasen. Que bueno, me decían eso, que ahí se salvaba hasta el apuntado. Y. Bueno, es más, diría yo más. Pipe, una persona que hice a todos iguana, viniendo de Marvel. Saludos, Pipe. El otro día estuvimos hablando con él por el WhatsApp. Bueno, ¿qué tal? Ya la he visto. Y le digo yo, ¿qué tal? Y yo, bueno, pero es un bueno con la boca pequeña. O sea, me ha gustado, pero con la boca pequeña. Para que una persona como él diga que, bueno, ha estado bien y tal, es que no hay por dónde cogerla. Que no, señores. Que no nos vais a engañar, coño. Y ya está. Y si no piensa, ya se ha quedado retratado, Pipe. Si se lo ha pensado mejor o si te estaba. No quería tirarte la lengua, pues sí, ya ha quedado aquí. En plan. Pipe, si quieres derecho a réplica, te vas a otro programa. A pedir donativos, ¿no? Hala, venga. En Bueno. fin. Lo dicho, tenemos algo de off topic por ahí colgado, que es que no he estado pendiente del grupo, porque como ya has dicho 3 o 4 veces, me he ido a tomar por culo de puente. Es verdad, aquí se nota al final, es verdad, el que cobra, creo que es Marco, pues está todo el día de vacaciones el tío, ¿eh? Sí. La Virgen, sí que tenemos, sí Sí que que tenemos. tenemos. Acaba de salir la primera foto oficial del Escuadrón Suicida, Sí. todos maqueados. Habemos Harley Quinn y tenemos a Katana también. Sí, tenemos a Katana ¿En el también. escuadrón suicida? ¿Sí? Estoy mirando aquí. Esto en el grupo, me hablas. En el Sí, grupo. sí. Ir a mirarlo, ir a mirarlo. No me desagrada, tú. Ah, como eres un hater de DC. ¿Esto es oficial o es Sí, un fanmate? es oficial. Will Smith no me Oficial. gusta nada, ya lo digo yo. D-Shot, por mis cojones. ¿Dónde está lo del ojo, tío? Y no me refiero al ojo del culo, ¿eh? Me Sí. gusta Harley Quinn, tío. ¿Cómo la han hecho, tío? Ah, te gusta ella también. Sí, también. No, a ver, hazme una prueba. Nos ha jodido. Tengo que verlo en movimiento esto, ¿eh? Pero sí, tenemos a Katana. Sí, No. tiene buena pinta Katana. Katana tiene buena pinta. ¿Pero esto estaba anunciado o ha No, aparecido aquí no, de no. la De nada? la nada, de la nada. La ha subido Jonathan López. Jai Courtney también pasa hachís, ¿eh? Por eso, Sí, con. bueno, se parece a Capitán Boomerang por el forro de mis Sí. cojones. Veis el chándal debajo, pero bueno, ahí está. Bueno, no está mal del todo. Ya veremos. Luego tenemos aquí a la derecha a una cosa que parece ser un zombie. No sé qué cojones es eso. Y el que está al lado, supuestamente, es Killer Croc. Sí. Supuestamente. Pues nada, también tenemos aquí, porque bueno, estamos divagando con una foto que no está viendo nadie. Así que nada, tenemos aquí la recaudación también, que decíamos antes, si teníamos los datos. Segundo opening de más recaudación, ¿eh? O sea que no, eso de que no les estaba yendo bien. Este fin de semana, pero claro, se ha estrenado en China. China, pues. 187 millones es la segunda película que más recauda en su primer fin de semana en Estados Unidos. Sí. Y estamos hablando que lleva ya 600. 627 millones en 12 días, ¿eh? Agüita, ¿eh? Agüita camarón, como diría Sergio. Ahí está. No, China el día 12 de mayo. Ah, no, todavía no se O sea, estrena. no han Falta estrenado la en China recaudación, pues todavía. nada. A 2.200 disparados. Están hablando aquí. Iron Man 3 abrió con 174,1. O sea, la han superado. Bueno, en 13 milloncetes. Ay, maquillaje, Pero bueno. maquillaje, cifra. Estamos hablando que esas se fueron 1.500. Pues ahí vamos. Ahí vamos. La cosa va a ser el mercado internacional, pero bueno, que tampoco les está yendo tan mal, ¿eh? Eso de, uy, es que la están poniendo a parir y no va a ir la gente al cine. Esa es la gran preocupación, en realidad, porque las opiniones, a los 4 días nadie se acuerda de qué hemos dicho aquí, qué han dicho en otro lado. Bueno, se lo imaginan, pero no. Nos están diciendo aquí, por favor, el comentario escrito hace poco, suban el podcast, ya estoy harto de tanta gente diciendo que la película perfecta de Marvel, que si no sé qué, no sé cuánto, necesito que alguien se esté cagando encima de ella, por favor. No te preocupes, Luis Daniel García Cantú, lo tendrás pronto. En fin. Nos han puesto aquí una... Ah, bueno, la has puesto tú mismo, ¿no? Sí. Nacho Moll, a todos los que criticáis los Vengadores de la Era de Ultron, sois unos posers. Unos attention whore, carne de IMDb y Filmafinity. Sí, sobre todo IMDb. Iba a decir, pásate por IMDb, amigo. Que tiene una notaza de la madre que lo parió. Que vas a ver. Sí. Bueno, sí, es ser un poser ahora, decir que... Bueno, no otra línea. Nos podrán usar muchas cosas, menos poser a nosotros. He subido también la foto de del concept art de... Bueno, que eso es oficial, ¿eh? De Wonder Woman, la verdad que... Mola, tío. El diseño de vestuario de esta película mola cantidubidubidu, ¿eh? El hombre desactualizado. Sí, sí. Me ha recordado el Leticia Sabater, macho. Hostia, a ver, en serio, os voy a pasar esta foto y decirme si no mola. Es que... A ver, Marcos. A ver. Dime si esta foto no mola. De verdad, en serio. Dime si no te pone pituda esa foto. Ah, bueno, sí. Pero esto es un concept también, ¿no? Sí. Sí, sí. Pero vamos, que el diseño va a ser así. No, esto es una pasada. Estoy viendo a Batman aquí, para el que no sé. Hostia, tío. Si habéis escuchado los sueños de cremallera. A Batman a tope. Sí, sí, no, está muy potente, la verdad. Y sí, estoy viendo al de Wonder Woman aquí en el grupo. El de Aquaman, ese no me convence tanto, este que habéis colgado. Es falso, ¿eh? Es falso, vale. Digo, este es un poco... Va con las chanclas, ¿eh? Es que te iba a decir, lleva chanclas, digo, la pierna sobredimensionada también, digo, no sé, ¿eh? Un poco... Pero sí, sí, si es falso, pues nada, no digo nada. En fin, bueno, ¿qué más? Tope. No sale nada más, que no... Bueno, sí, las fotos de la Sophie Turner, del amigo pedófilo Bryan Singer. Y que Ryan Phillippe está en conversaciones para una serie de Netflix... Sí, se rumorea para Iron Fist. Yo espero que no. Tampoco. Bueno, al final, lo del Batwing, que iba a ser convertible, no fallamos, ¿eh? No, ya se ha revelado. Sí. ¿No has visto la foto del Batwing? No. Está comiendo chocolate. Toma, espera que te la paso. Comiendo, ¿eh? Comiendo, ¿no? La última que os paso. No, eso lo hacemos en Petit Comité. La última que os paso. Tampoco me ha gustado tanto el Badwin, ¿eh? Hay que decirlo. Pero lo que te dije. A mí me ha parecido una cosa súper extraña, de verdad. Extraña, muy extraña, tío. Pero es lo que es la base, eso es lo mismo que el Batmóvil, monta la misma carrocería. Y luego parece que se acopla a las alas. Sale la parte de arriba y se acopla a las alas, sí. Exactamente. Sí, sí. Aquí se ve bastante. Pero bueno, esto hay que ver los movimientos, ¿eh? Claro, claro. Aquí se ve un poco, sí. Un poco cutrón, pero... Sí, un poco cutrón. salió también otra película de Tom Hardy, actor que queremos mucho en este programa, que nos pone altamente pitudos. Doble papel, o sea, dos gemelos. Y parece que tiene bastante, sí, parece que tiene bastante buena pinta. No será Van Damme, ¿no? No. Doble impacto, ¿no? No. ¿Y qué más ha salido? Sí, bueno, James Wan dirigirá Aquaman. Todavía no hay confirmación oficial, pero está prácticamente hecho. Y poco más. Bueno, está el tráiler que a todos nos dejó con el culo torcido. El tráiler anuncio, esa cosa rara que salía Messi de los Vengadores. ¿Pero qué cojones ha fumado? Con el Cadel Evans y el ciclista este y su puta madre. ¿El qué? ¿El qué? El anuncio de Samsung. El anuncio de Samsung. Ah, sí, Cancelara. Fabián Cancelara. Cancelara, sí. Sí, luego un linebacker que no lo conoce nadie. Sí. Sí, y un tío que no es Messi, si no puedes hacer un anuncio con todos ahí, no lo hagas, ¿eh? Poner allí un stand-up entrando por la puerta y luego a Messi solo allí, que se nota que está solo. Hola, Leo. Hola, allí mirando al vacío. Luego parece tonto el pobre, pero claro, si es que está solo allí, no. En fin. Y ahora otra cosa que quiero deciros. Fenómeno, el pobre. Y ahora otra cosa que quiero deciros, que aparte. Ese ataque gratuito. Es que he visto el último y me duele mucho el culo. No lo he visto. Lamentable, de verdad. Ahora soy Al-Sahid y pongo siempre la misma cara. Es, de verdad, ¿eh? Ocho Norris. Uf, no sé dónde van. No lo saben ni ellos dónde van. Lamentable. Me he perdido. ¿De qué cojones estás hablando ahora? Ahora Oliver Queen es heredero del demonio. Vamos a ver una cosa que os quería... to the demon. Que os quería preguntar, como esa serie la he dejado en el tintero porque me cansé, o sea, digo yo, es que o sea, vaya puta mierda de temporada. El otro día vi una foto que salía Nyssa Rapto y el otro vestidos aquí de traje ceremonial para una boda. ¿De verdad se van a casar? Es que Sergio no ha visto el último. Uy, perdona, Sergio, te he jodido la serie. ¿De verdad se van a casar? ¿Lo estás contando, tío? Bueno, a ver, después del episodio pasado, en el momento que ya lo han dejado de ver un millón de personas porque ya ha pasado lo que tenía que pasar y ya todo el mundo ya está contento. Sí. Ya, o sea, la serie la vemos Marco, yo y cuatro más. Y cuatro, sí. En el momento que ha habido tomate ya, entre, bueno, voy a joder tres temporadas, pero bueno, es igual. En el momento que ha habido tomate entre la Felicity y este ya. Ya era hora, macho, porque sí, han estado pelando la pava. Sí, parecían. De tiempos inmemoriales, macho. Parecían los dependientes de quita, ¿eh? Por eso. Pues nada, gracias, Jaime, por destiparme el último episodio. Bueno, no pasa en este, de hecho, ¿eh? Pero bueno. Apunta. Apunta, sí. Vale. Pasa, bueno. Lo que pasa durante el episodio, que igualmente es una puta mierda, pues ya te lo has pelado. A mí me has jodido de Felicity, tío, que yo tenía ilusión. Era la única cosa por la cual veía la serie. Y sí, sí. No por nada, ninguna referencia con el cómic. No. Yo quería... A mí lo que me interesa, pues, es el amor. Al 320, que creo que era, y ves el tomate y ya está. Y se ve carne, ¿eh? Se ve carne a la Felicity, ¿eh? Sí, bueno. Bueno, otra cosa más. Adiós. Vamos a. He hecho una francesa de las típicas mías. Vamos a terminar con dos cosas. En primer lugar, que estoy viendo una foto. Vosotros que veis Flash también, otra serie que me encanta a mí, me encanta. O sea, estoy todas las semanas deseoso que estrene el capítulo porque pierdo el culo por verlo. Una foto de Gorilla Groot y el amigo Barry Allen, que le está sujetando y del cuello. ¿Ya ha salido? ¿Ya lo habéis visto, Gorilla Groot, de la serie? No, ¿no? Siguen con la trama de Wells y tal, y no sé ahora qué pinta Gorilla Groot, que realmente, a meter más relleno. Lo único interesante es la trama de Wells y bueno, pues de repente en tres episodios se ha puesto en marcha todo y se ha... Sí, ya no sabe estar apuntado. Sí. Ajá. Y vamos a terminar con una noticia que sacudió los cimientos de internet hace una semana y que por circunstancias no pudimos dar en el off-topic aquella ocasión, porque salió el día siguiente. El Joker de Jared Leto, la foto. Sí, que ya se ha dicho que no era... A mí, aún así, me parece denigrante. Este Joker me parece una puta mierda, tío. Hombre, una puta. No le veo. Es que no le veo. Si Mercurio es el que vende, Joker este es el que le compra. Ese es el usuario. Sí, tío. No me jodas, tío. Y aquí no sé, lo compra. Marcos nos ha. O sea, yo he visto ahí tibio en sus comentarios. No, es que, a ver. No te has pronunciado. Soy tibio porque. En cierto sentido sí que doy la gaza. O sea. Es Alan Moore más Jim Lee más tal. Y te sale ese Joker, ¿eh? A la Moore, la expresión de la cara en ese momento puntual, pero es que tampoco... No, el gesto con las manos en la cabeza... Sí, eso, por eso me refiero. Sí, vale, pues es que esas fotos lo han dicho, ¿eh? Sí, o sea, si me dicen... Se supone que es una foto homenaje por el 30 aniversario, es decir, los tatuajes son un homenaje al de Jim Lee, de All Star, la pose es un homenaje al de... Sí, pero el All Star no llevaba tatuajes de jajajaja. No llevaba tatuajes, sí, no, los jajajaja estaba en el background, en la foto, en el de Alan Moore, sí. El dragón chino ese rumano que llevaba. El dragón chino rumano, exactamente. Bueno, hay que verlo en pantalla. Y mira que yo cuando se empezó a hablar, fui el que me puse más tal y tú, no, va a ser un buen Joker. Hemos variado las tortas. No, simplemente digo, vamos a esperar, porque bueno, este tío ahora tiene un caché, ahora tiene una posición en Hollywood. Yo lo que siempre fui negativo fue con Jared Leto. A mí es que Jared Leto no le soporto. Exactamente, yo tampoco, pero como tiene un caché, me da la sensación que tampoco se va a meter en cualquier puta mierda. ¿Entiendes? Porque ahora está en esa posición que todos los actores quieren tener de, bueno, ahora puedo, ¿sabes? Elegir, ¿no? Y es un tío que siempre ha ido de hipster, de indie y tal. Y si las vidas de Mr. Nobody. Exactamente. Y el Requiem. Requiem, sí. Si ha cogido este papel, te va a entender que la película no va a ser el típico pim pam pum y que el personaje no va a ser... O sí. Y es un momento de decir, pues mira, ahora voy a llenar la cuenta y soy joven todavía para luego rectificar. No lo sé, pero bueno, a ver, sí, lo de los dientes es una castaña. No me jodas. Sí. A ver, claro, yo la primera vez que lo vi subiendo fotos en Instagram sin cejas y con el pelo amarillo más que verde, dije, pero luego es que en pantalla las cosas cambian tanto. El caso es que me alegro que lo de los tatuajes desde luego, si llevaba escrito en la cabeza, frente, tal, entonces ya sí que decía hasta dónde hemos llegado, ¿no? Es que me parece ridículo que llevara lo de estamos diciendo en serio, pero me está tomando por el culo. Bueno, pues poco más ya. No, y que se ha visto a Ben Affleck en el set de rodaje de Squad. Teóricamente vistiendo el bat traje, yo sí. Lo que veo es un burka, más bien, pero bueno, debo entender que es Ben Affleck y lo que lleva... No, pero se ve las botas, tío, que lleva, ¿eh? Ah, bueno. Y las botas de Batman y además en lo que es la capucha tiene como unos piquitos de Catman y yo creo que va a salir como Batman. Vamos a ver poco Bruce Wayne entonces, yo creo, ¿no? Por lo menos en estas dos películas. Y en adelante, y me parece genial, ya hemos visto bastante Bruce Wayne, oye, ahora toca ver Batman. Uh-huh. Es una buena manera de equilibrarlo y, oye, que es que se pueden contar muchísimas historias sin tener que tirar de Bruce Wayne, más que, bueno, para verle en un momento dado sin máscara y tal, pero que sea Batman, siempre Batman, ya está. Bueno, pues nada más. Bueno, estoy mirando aquí. Asa Butterfield gana puntos con Spider-Man. No me jodas, o sea, tiene el pelo más negro que los cojones de un burro. Yo este no le veo de Spider-Man, ¿eh? No me toque los cojones. El de los juegos de Ender. Sí, el juego de Ender, sí. Pues no hemos dicho que iba a ser el hijo de Bullock. No, eso será para la fase número 25, yo qué sé. La fase que le saca los cojones al amigo Kevin Feige. Eso es para cuando metan a Miles Morales, pero lo meterán en paralelo con Peter Parker. Harán un machambre porque no importa. No importa. Porque todo está conectado. Sí, no importa, claro. ¡Ey! Que en Thor dicen que el universo cinematográfico es el 616. Por los cojones. Por los cojones el 616. Pero bueno. Sí, lo meterán sin cargarse a Peter Parker. Viva la Pepa, todo vale. Peter Parker sea su profesor, su mentor también. Su profesor Miyagi. ¿Eh? ¿El será? Pues el será. Será la araña América. Llevará la A allí en el condón, en la cabeza. Y bueno, en fin, que me voy por los cerros. Bueno, pues nada. Ya está, ¿no? Ya está. No hay más. No hay más. Pues venga, despediros de vuestro público querido, despediros de vuestro público no tan querido. Y... No, pues eso, que lo pase bien la gente escuchando el programa y los que no les guste, pues eso, que hagan el favor también de descargárselo y también. Y nosotros lo pasamos. Y de donar. Y hay que donar. Lo más importante es que hay que donar. Aunque sea sangre. Bueno, pues eso. Quiero 50 cabelleras de ratón. Os lo pido, os lo exijo. Pensaba que ibas a pedir 50 sombras. No. Calla. Que todavía las tengo muy adentro, en fin. Qué rencoroso eres. Sí. El próximo día le das el pendrive a... Este cabrón, Sergio, le dio un pendrive a mi mujer con 50 sombras de Grey dentro, ¿sabes? No me jodas. Sí. Yo pensaba que estaba troleando, que luego habría dentro, yo qué sé, ¿sabes? Sí. John Winnick o Taken 3 o algo. No. Iba 50 sombras de Grey de verdad. Digo, hostia puta. Qué cabrón, qué amigo, ¿sabes? En buena calidad. Sí, además, sí, bueno, toda la buena calidad que puede tener esa mierda infecta, pero bueno. Imagen, quiere decir de imagen. Vale. No, no es que maqueteara yo la película, ¿no? Pues eso. Bueno, lo he dicho. Que lo descarguéis en el programa, que lo paséis bien, que al fin y al cabo son nuestras opiniones y es echarnos aquí un rato entre amigos para pasar, pues, para reírnos y que vosotros os reáis con nosotros o os caéis en todo también con nosotros. Pues nada, muchas gracias a los dos. Son nuestras opiniones y así os las hemos contado, ¿no? Me ha parecido en eso. Pero... En fin, lo he dicho. Qué trolazo, ¿eh? Qué trolazo. Muchas gracias a todos los que estáis del otro lado. Ya sabéis, podéis dejar vuestros comentarios poniéndonos a parir o lo que queráis. Ahora sí que ya no sabemos cuándo podremos volver. Así que nada, lo dicho, muchas gracias a todos por estar ahí, por aguantar nuestras gavetas de friki de los cómics. Y nada más, volveremos pronto. Por los cojones, volveremos pronto. Oye, de verdad que estamos trolazo hoy. Volveremos cuando podamos. Así que nada, esperamos que disfrutéis del programa y hasta la próxima. Hasta luego. Chao, chao. Now I'm free. There are no strings on me. Oh man, we gotta make Pinocchio sound scary. Even I get that reference. Okay, how about this? A dream is a wish your heart makes. Oh, what's more Disney films? Please don't do that. I can show you the world. No. Shining, shimmering, splendid. You are ruining my childhood. Someone maketh him stop. Hakuna Matata. You're the children. Do you want to build a snowman? Snowman in the summer! Hey, we heard you're going up against the Avengers. So are we. Well then, you've got a friend in me. Sweet. I don't like this. Supongo que no estáis preparados para esto. Pero les encantará a vuestros hijos.